Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM, aunque nadie nos escuche desde la FM normalmente, dicho sea de paso, chaché. Acabas de dejar a la gente que nos escuche por FM. O sea, bueno, pues hola a los amigos de la FM, os queremos más que a los otros. O no, porque todos ahora está quedando mal con otro sector. Tu madre. ¿Mi madre qué? Tu madre te escucha por el FM. Mi madre hace 4 años que no escucha, llevamos 3. Pues sí. En fin, hola Edu, buenas. Buenas. Tenemos a Ceros en cabina, por supuesto. Y en buena compañía. Y en buena compañía. Mucha compañía, más de la que pensaba. Luego hacemos ronda de... De presentaciones. Y a mí últimamente te me pasas. Si te he dicho Chache, no vas a empezar, pero si ha sido el primero. Hola, Chache. Tenemos a Chache aquí. Hola, Torilledu. Sigue, por favor. Tenemos al señor Chocobo. Hola, Chocobo. Y a nuestra queridísima Navi. Y por supuesto también a Dumbledore. ¿Cómo podía olvidarme de Dumbledore? Una cosa me he enterado que no veas. Y a servidor de ustedes, Antonio García. Gracias, Cero. Bienvenidos a Arcadia de Gamers. Gracias. Bienvenidos al show, o como lo diga el Tony. Bueno, está ganando, sí, está ganando galones, ¿eh? Galones, los galones Ceros es algo que gana normalmente cuando empieza el programa y acaba al final. Es algo espectacular. El trabajo de Ceros es algo realmente espectacular. Topa a mí. Toma. Gracias. ¿Sí o no? El pianista últimamente está el que no vea. El pianista Ceros está que se sale. Ay. Bueno, en fin, gente, que hoy tenemos un especial Game Boy. Efectivamente. 20 aniversario. Qué mejor fecha para hacer un especial de los grandes títulos que han pisado esa plataforma, esa pequeña plataforma. Y que, en fin, que creo que se lo merece ese... Pequeña. Bueno, pero era más pequeñita después. Sí. Ay, pero ¿quién iba a decir que íbamos a jugar a una plataforma tan pequeña a finales de los 80, eh? ¿Chache, quién? Bueno, ¿y quién iba a decir en un día como hoy que celebraríamos 20 años de una consola? Sí. De hecho, es una reflexión que he hecho mientras hacía este especial. La verdad es que es algo que hace mucha ilusión dedicar un ratito, ¿no? 3/4 de hora a algo tan magnífico como vendría a ser la trayectoria de Game Boy. Gente, en fin, que empezamos el show, que esto es Arcadia Gamers. ¡Hasta ahora! Buenas noches, gente, aquí estamos. Un día realmente surtidito. Sí. Realmente surtidito de gente, tenemos muchas visititas. Y más que vendrán, en teoría. Más. Por ejemplo, tenemos a los exclusivos, a los únicos, a los chicos de Game Over aquí. Buenas noches, amigo Isaco. ¿Exclusivos y únicos de qué? Tenemos al amigo Funz también. Hola. Y tenemos en cabina, pues, a muchísima gente, así que yo pediría que se fueran presentando entre ellos, porque me puedo quedar sin saliva y sería horrible. El señor de la cámara, a ver. Señor de la cámara. No sería horrible, Tony. Señor de la cámara... Un poco. ¿Cómo se nota que mañana es fiesta, eh? Ah, viene todo el mundo esto, y todavía falta más gente por venir, me parece, pero bueno. Señor de la cámara, su nombre, por favor. Señor Jodi. Señor Jodi, muy bien. Por ahí atrás, ¿quién hay? A ver, ¿quién no se quiere acercar al micrófono? Lourdes. Acércate. Tenemos también al mueble de Game Over. Al mueble de Game Over. Hola. O la planta o lo que haga falta. Hola. Oye, mucho mueble, pero ni una silla, por aquí. No, aquí no. Es que aquí no tratamos este tipo de cosas que tienen. Es que estamos haciendo. Over. En Game Over hemos decidido hacer el mueble World Tour. Y encima. Estamos llevando los muebles. Y encima que me conteste a mí cuando un mueble se tiene que sentar. Cuando un mueble no deja de ser una propia silla. No te puede transmutar usted, verdad, amigo Benelux, en una silla. Es que no ha estado sano. Pues un aplauso para todos ellos. Y bien, a ver si se anima más gente a venir cuando es días de fiesta mañana. Pues la gente viene. Dice, vamos a ver a esta gente cómo lo hacen y tal, ¿no? Pero en fin, ¿qué decir? Bueno, mejor te lo voy a preguntar, Chachi. Dime, Antonio. Imagínate. Me imagino. ¿Qué te digo? Dime tú. ¿Vamos a participar Guapo. En un campeonato? No, espera. ¿Vamos a participar en un campeonato? Sí. Y el premio son 10.000 euros. ¡Bú! Y tú te planteas. Yo me planteo. ¿Puedo ganarlo? Seriamente. ¿Puedo ganarlo? Efectivamente. No puedes, Chache, porque es un pago en todos los juegos. Pero Alberto Real se lo planteó. Se lo planteó. No solo se lo planteó, sino que además lo hizo. ¡Lo hizo! Y se llevó 10.000 euros en el Halo Wars. En tiempos de crisis. En tiempos de crisis. En tiempos de gripe porcina. También. Se llevó 10.000 napos. 10.000 napos. Y además lo mejor de todo es que tenemos a Alberto ahora mismo, Alberto. Vaya, Real. Pero qué lujo. Buenas noches, Alberto. Alberto. Bueno, pues se ha ido ya, se ha ido ya. Con los 10.000 euros ha cogido y se ha ido. Se ha pirado. No me extraña. ¿Qué hago en mi casa? Soy tonto. Y, pues, me piro, no me extraña, no me extraña. Me piro con los 10.000 euros y ya está. Bueno, a ver si ahora recuperamos la... Recuperamos la llamada, pero bueno. De momento hay que decir que estamos, tanto Tony como yo, muy nerviosos. No, yo no, pensar, yo no estoy nervioso. No, tú estás muy nervioso. No, yo no estoy nervioso. Yo estoy nervioso por el programa, pero por el sábado yo no estoy nervioso. Ah, en absoluto. Por el sábado hablabas. ¿Qué pasa el sábado? Barça-Madrid. Ah. Madrid-Barça, mejor dicho. Madrid-Barça. Sí. Evidentemente, la gente de Game Over pone una cara de indiferencia absoluta. Yo ya tengo cena preparada. Y además... ¿Qué? ¿Qué tontería es esa? O sea, lo típico, tú eres... Seguro que cuando... Barça-Madrid, me voy de cena. Tú eres el típico, cuando hacen los reportajes esos en las telenoticias, que dicen, cuando todo el mundo está en el Barça-Madrid, siempre hay gente que se dedica a ir al teatro o al cine. Y ese es uno de ellos, y sale y saco. Yo, cuando hay un Madrid-Barça, me voy al teatro. Es más, desde aquí quiero promocionar la plataforma que he hecho en Facebook. Yo aprovecho los Barça-Madrid para ir al cine y al restaurante. ¿Has hecho eso? ¿Qué manera de perder el tiempo? He hecho eso. ¿Qué manera de perder el tiempo más absoluta? ¿Sabes cómo no voy a perder el tiempo el sábado antes de ver el derbi? ¿Cómo? A ver. Yendo a la FIFA Interactive World Cup. Ah, esto cuéntamelo. ¿Te lo cuento? Venga. Pues venga, va. El caso es que van a realizar el campeonato del mundo de FIFA, del videojuego FIFA, en Barcelona, en el Puerto Olímpico. Y allí estaremos. Estaremos, Arcadia, pues cubriendo el evento. Sí. Sí, sí, sí. El caso es que empezará a la 1:15 de la tarde y acabará a las 7, justo antes del derbi. Hombre, es que si lo hacen... Yo espero que pongan una pantallita para ver el derbi allí. Estaría realmente bien. El caso es que se darán cita a los 32 mejores jugadores del mundo. Entre ellos contamos con un español y dos mexicanos compitiendo en nombre de nuestro país. Como se apunte aquí el colega de Alolo Wars, también se lo lleva. También podría ser, podría ser. Vamos a preguntárselo. Alberto. A ver si hay suerte, va. Alberto. Dime. ¿Tú al FIFA cómo le das, por ejemplo, para ir al campeonato del mundo que se celebra este sábado? Al FIFA, pues fatal, no me gusta el fútbol en consolas. Pero el Halo Wars sí que te triunfa, ¿no, Alberto? Ahí sí, la estrategia me gusta más. Madre mía, pues Alberto Real, señor, es el campeón de España, podríamos decir, de Halo Wars, que se ha llevado 10.000 pepinos, señores, 10.000 pepinos. Este sí que puede empezar a decir que vive de los videojuegos. Madre mía, de momento vivir no sé, pero vivir 10 sueldos de 1.000 euristas, sí. Más que nosotros ha ganado ya, y nosotros ya hemos haciendo el panoli, compañeros de Game Over, no sé cuánto tiempo. Vosotros mucho más. ¿Cuánto dinero habéis visto? Yo en total unos... Cero. Yo, negativo. Si te soy negativo. Sincero, he visto unos 2.500 euros en cuanto a videojuegos. Y te lo digo en serio. Eres un... A ver, tenemos aquí teléfono. Alberto Real. Alberto. Qué experiencia más bonita. 10.000 euros jugando a un videojuego, un pedazo de torneo. Cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia? A ver. Pues muy bien, la verdad. No, claro. Alberto. He ido a jugar 5 partiditas y bueno, llegué a la final y gané. Pues bueno. 5 partiditas, triunfar, ¿no? ¿Ya ves? Y triunfar y 10.000 euros. Vaya. Un todo lujo. Pero Alberto, yo te quiero preguntar exactamente, ¿has seguido algún modelo de entrenamiento, algún tipo de vicio extremo para ganar o sencillamente tienes el don? Bueno, es de jugar habitualmente y juego habitualmente a juegos de estrategia y le he dado mucha caña a este. ¿Juegas a otros juegos de estrategia además de Halo Wars o...? Juego al Command & Conquer. Ahora ya no juego, pero bueno. No me extraña. No me extraña, es para dejar de jugar. No, pues Alberto, la verdad es que resultaba impactante ver el premio que daban en este campeonato y nos alegramos de que haya tocado un amigo valenciano, en este caso, sí. Alberto. Así que, decir, Alberto, no sé, ¿querrías dar algún consejito a la peña que venga después de ti? Bueno, pues que machaquen, que le dediquen, si tienen que dedicar 3 horas, pues que le dediquen, que vale la pena, ya lo ves. Vaya. Pues en 10 minutillos que me ha durado la partida me he ganado 10.000 euros. Pues ya ves, a 1.000 euros el minuto. Vaya, joder, Alberto, qué envidia tú. ¿Tienes los 1.000 puntos de la Halo Wars, de puntos de logro? Que va, pues si no me paso la campaña, solo he jugado al online. Tiene el mismo problema que tenía yo en el Halo 2. Pero, ya, yo, pero el problema pero es que yo... tú eres un Paco y él ha ganado 10.000 euros. Sí. Pues ya sí, está. Pues ya está. Ya pues está. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Alberto, oye, es un placer tenerte aquí y reiteramos nuestras felicitaciones. Felicidades, champion. Sí, muchas gracias. Que lo disfrutes. Y a disfrutarlo. ¿En qué lo vas a gastar? Pues en principio lo voy a repartir con mi hermano y me quiero comprar una bicicleta y un PC. Y a ver si me arreglo el coche. Vaya PC te va a comprar, macho. Bueno, Alberto. De la NASA. Que me dura todo en un día. Vaya. Alberto, felicidades. Gracias. Y esperamos tenerte aquí el año que viene. Venga, Alberto. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Me has recordado por un momento al mágico día del 22 de diciembre. ¿Y en qué lo vas a gastar? El dinero. Me ha tocado el quinto premio. ¿Y en qué lo vas a gastar? Chache, pues nada, reconóceme que te lo estabas en preguntando. En tapar agujeritos. Reconóceme que te lo estabas preguntando. Pues sí, pues sí. Pues sí, francamente. ¿Fresquito y calentito? Va, venga. Fresquito y calentito. Fresquito y calentito. Ahora. Ahora. Gente, gente, gente. Tenemos fresquito, fresquito. La batalla de la segunda mano. Que vuelve al acecho con las declaraciones del amigo Peter Moore. Otra vez ahí está. Insinuando, y creo que hasta cierto punto es cierto, que tienen la sartén por el mango. Con lo cual, a ver cómo acaba el asunto. No, esa sartén, Dumbledore. Esta sí que te va a interesar, Dumbledore. Las babes de L3. ¿Pero qué dices? Que vuelven. Pero... pero son mujeres. Pero qué asco, ¿no? Sí. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, Dumbledore? Pero, no sé, carnes así, turgentes. Pero... de macho. No, ¿sabías que esta pregunta iba a acabar así? Sí, probablemente. En fin, que vuelven las babes. Luego te cuento una cosa. ¿Han habido mejores noticias esta semana aparte de esta? Evidentemente. Sí. Pero esto es una gran noticia. Hombre, es muy importante. Eso. Yo recuerdo secciones enteras de repaso únicamente a las chicas de L3. Y eso, pues, en los últimos años se ha perdido. Y era de agradecer. Descansas un rato de la vista de humo, ventas de humo y tal, de compañías. Sí. Pues miras un poquito las cosas bonitas. Ay, qué bien. Bueno, en fin, vamos a las noticias. En el Arcadia Gamers de hoy tenemos de noticias Tekken 6 y Soul Calibur que emana PSP, la Capcom, la fiesta de Capcom que acaba con Marvel vs. Capcom 2, Dead Racing 2 y, entre otras cosas, Darkseid Chronicles. Luego tenemos un especial de Game Boy y además tenemos al amigo Feeling al final del programa hablándonos de Terminator. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡No lo he bloqueado! Pues ayer nos encontramos con grandes noticias. Entre una de ellas es que tanto Tekken 6 como Soul Calibur verán la luz a PSP. Bueno, bueno. Oye, impresionante el hecho de que Namco haya anunciado esto y lo tuviera guardado, porque realmente serían dos joyitas que en un catálogo de PSP. Más joyitas. De las que vienen a, más joyitas. Ahora y que se verán en el E3 todo. Pero bueno, se han enseñado 10 imágenes de Tekken 6, en la cual se puede ver un apartado gráfico bastante cuidado. Uh-huh. Diciendo, claro, un juego de nueva generación en que en recreativas pasan placas superiores y que ahora mismo se portarán en Xbox y en PlayStation 3, pues verlas moviéndose en PSP y con tan lujo de detalles, pues oye, es impresionante. Uh-huh. ¿Y, ahora el Soul Calibur, Broken Destiny, que en teoría se decía que iba a ser un port del Tekken 4, de Soul Calibur 4, pero tampoco se sabe muy bien. Ya que muchas cosas de Tekken 4 se van a perder, como lo que serían los personajes de Star Wars. Soul Calibur 4. Soul Calibur 4. Tekken 4 era una mierda, Edu, deja de decirlo. Y Soul Calibur 4 también. Nah, Soul Calibur 4 es un juego notable. Pero bajo el listón. Bajo el listón muchísimo, pero es un juego notable. Pero bueno, ¿y qué me dicen de esta resurrección de PSP que va a aportar el tema? A ver. Yo siempre he pensado que PSP era una gran consola y lo sigo pensando. Y con estos grandes títulos que van a ejercer dentro del catálogo de PSP, aún será mejor consola. Sí, sí. En cuanto a juegos de lucha, no hay duda. PSP le da sopas con ondas a la colega DS. Sin ningún tipo de duda. Cuando... más catálogo de juego de lucha, sí. Además, es evidente. Además de eso, los únicos que pueden hacerle frente son el Bleach DS y el Jump Superstar. Pero me da la risita solo de pensarlo. Sí, así sí. Que Tekken 5, Tekken 6 y Soul Calibur Broken Destiny. Vaya 3. Más 3. Alpha 3, Darkstalkers, Guilty Gears. Madre mía, es maravilloso. Tiene todo. Maravilloso. Y bueno, maravilloso. En este Soul Calibur también se ha visto un personaje nuevo. Que es un desastre. Vampire. Bueno, Pero ya sabemos cómo va últimamente Namco sacando diseños de personajes. Pero este también es peor que cualquier otro personaje que haya visto de Namco en muchísimos años. Perdona, ¿tú has visto el personaje nuevo este del Tekken 6? No, no, es peor este. Es vergonzoso. Es patético. O sea, veías el diseño del malo de Soul Calibur 4 y pensabas, hombre, yo creo que... No está mal. No, no estaba nada mal, pero después veías que el personaje dentro del juego pues como que no molaba demasiado. El caso es que el personaje este nuevo, Dampierre, es una basura de personaje. Para mí uno de los peores personajes que se han hecho jamás para un juego de lucha y creo que no exagero. Creo que no exagero. Es una especie de rey con el arma este, el cuchillo este escondido que lo lleva sin esconder del Altair. Y en fin, es asqueroso, es repugnante. Si está escondido, lo lleva sin esconder. ¿Cómo va? Lo lleva... Sí, no, ese, el cuchillo escondido del Altair lo lleva sin esconder. Seguro que tendrá un nombre. Y la gente que conozca el nombre de ese cuchillo escondido... ¿Cimitarra? Era una... Eso es una espada árabe. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso, el caso es que no mola el personaje, pero el juego seguro que triunfará muchísimo si está a la altura de Soul Calibur 3. Sí, dicen que ahora mismo mejorarán varias cosillas de Soul Calibur 4, como el Critical Finish y el Soul Crash. No me extraña que quieran mejorar el Critical Finish. Sí, no me extraña. Y que bueno, pues dentro de poco a ver cómo lo vemos por aquí. Y oye, una gran noticia, la verdad. Genial. Mucho catálogo para PlayStation Portable en este 3, lo que se verá. Fantástico, fantástico, me parece genial. A ver qué sale al final, pero supongo que no nos decepcionará el producto final. Yo, Chache, si te digo dónde tengo que ir a ver las mejores noticias que hay ahora mismo en este universo, digamos, de videojuegos, ¿dónde tengo que ir? Evidentemente. ¿A dónde? Ya lo sabes. Sí. ¿Lo digo? Sí. ¿Lo digo? Sí. Apunta. ¿Dónde? Coge el papel. Lo cojo. Apunta. Cógelo. A Hargame2.com. Hargame2.com. Hargame2. Hargame2.com. ¿Qué quieres noticias? Hargame2.com. ¿Qué quieres análisis? Hargame2.com. ¿Qué quieres compaginar tu podcast Arcadia Gamers con otro podcast? Pues te vas a Hargame2.com también. ¿Qué quieres ver los mejores vídeos de videojuegos y tal? Elite Gamer, Hargame2.com. Que te vas al kiosco y dices, ¿qué me compro ahora que la ex tierra? Empire Games. También. Hargame 2, gente. Hargame 2. Es un imperio. Hargame2.com, un imperio. Un imperio, señores, con todas sus letras y en mayúsculas. Hardgame2.com. ¡Hala! Y también lleva un 2 la noticia que vamos a comentar ahora. Ni más ni menos que la llegada del gran Marvel vs. Capcom 2 al Xbox Live Arcade y a la PlayStation Network. Ay. ¡Madre mía! Los rumores fueron ciertos. ¡Hombre, si lo eran! Mira que se lleva rumoreando desde hace tiempo esto. Sí, sí, sí, la verdad, fantástico, me parece fantástico. Hoy es el día de lo fantástico. Marvel vs. Capcom 2. ¿Qué decir que no se haya dicho ya de este título? 53 personajes dándose estopa por dos lados. ¿O eran 56? 56 personajes dándose estopa por doquier. Punto por punto. Tres top tier superdopados. Magneto, Tormenta y Sentinel. Pero dejando de lado eso, y como no somos Justin Wong, el tipo este que recibió los parries de Daigo en el Third Strike, y no sabemos llevar a Magneto como llegaríamos, ¿no? Entonces no tendremos esos problemas. Pero decir que Marvel vs. Capcom 2, además de ser porteado de la Dreamcast o PlayStation 2 a Xbox 360 y PlayStation 3, además se le van a añadir tres filtros realmente espectaculares a este juego, que lejos de ser los típicos filtros de emulador, la verdad es que van a dejar el juego realmente bonito. Muy bonito, es un filtro realmente bueno. A mí me ha sorprendido. Además, se han empequeñecido los personajes para que podamos verlo en panorámico. Eso está bien. Este apartado está recibiendo muchas críticas, lo de empequeñecer los personajes. Pero yo creo que una vez lo veamos en nuestra tele, con el escenario abierto casi totalmente, y ver nuestros personajes ahí en el suelo, vamos a flipar. Vamos a flipar con este título, estoy convencidísimo de ello. Se han visto los menús, se han visto todo. Se dice que la banda sonora va a ser la misma que estaba en PlayStation 2, Arcade, Naomi en este caso, Dreamcast y Xbox. Además se comenta que tendrá juego online, evidentemente, como era de esperar. E incluso se rumorea un 3 versus 3. Lo que vendría a ser 6 jugadores jugando a este Marvel vs. Capcom 2. ¡Qué locura! Hombre, estaría muy bien exigir el cambio y demás para poder seguir luchando y todo esto. A mí me parece una idea realmente interesante, así que esperemos que así sea. Oh, Dead Rising 2, señores, ¿qué decir del juego que nos va a enorgullecer de tener de nuevo una Xbox 360 y, como parece ser, rumorearse una PlayStation 3 incluso? En la Capcom Nation se ha la Captivate, perdón, 09, la feria de Capcom que se realizaba en Mónaco este pasado fin de semana, se ha visto por fin el primer trailer de Dead Rising 2, además de que se ha podido jugar allí en la feria, dicho sea de paso, nosotros no estábamos, y Keiji Inafune ha hecho unas declaraciones realmente interesantes, unas declaraciones que dicen así: estamos en un momento en la historia de los videojuegos en que necesitas algún tipo de multijugador para poder disfrutar en compañía. El monojugador ya no va a cortarlo ese sistema. Tened por seguro que tendremos un modo multijugador dentro del título y que además será online. Tenedlo en cuenta. Keiji Inafune, Keiji Inafune, ahí cumpliendo las expectativas, como no sí, podía sí. ser de otra manera. Hombre, Mega Man, y ahora toma un Dead Rising 2. Dead Rising 2 en cooperativo online. Sí, sí, puede ser fantástico. Sí, sí. Y será, si a esto le añadimos Lost Planet 2, que tiene una pinta genial, pues muy bien, Keiji Inafune está completando un círculo perfecto en esta nueva generación o actual generación. Ya han pasado unos cuantos añitos. En fin, Keiji Inafune nos promete un multijugador en Dead Rising 2. Yo creo que sabremos por dónde tirar los tiros al momento que veamos un tráiler nuevo en el E3. Sí. Probablemente, y además Capcom lanza una amenaza. Van a sacar dos juegos en el E3. Van a anunciar dos nuevos juegos. Porras, Strider. Allá va la porra, Strider. Estoy convencido. Este es el estilo de Devil May Cry. Sí. Estoy convencido. Strider y no sé. El segundo número. ¿Capitán Comando? No creo que se lancen a hacer juegos tan antiguos, aparte de Strider. Yo creo que tirarán por un antiguo y un nuevo, o una actualización. Veas un Street Fighter 4 Champion Edition, que no creo que lo anuncien tan pronto, aunque podría ser. Podría ser, hombre, que a lo largo de los próximos meses. Hombre, los arcades ya lleva bastante tiempo Street Fighter 4. Sí, yo creo que cuando se cumple el año del juego en Japón, se anuncia la Champion Edition. Y saldrá para principios del 2010. Estoy convencido de ello, no sé por qué. Pero no me imagino cuál puede ser el segundo juego. Supongo que alguna cosa para jugar online o cualquier tipo de asunto. Sí, porque tampoco se ha dicho plataforma, ¿no? No, para nada. De momento, todos rumores. En fin, Dark Void tiene muy buena pinta también, y que siga así, y Dark Side Chronicles, hablemos sí. de ello. Darkseid Chronicles, que ya he enseñado un tráiler, y vaya tráiler. Y vaya tráiler. O sea, los fans tanto de Resident Evil como compradores de Wii deberían tener este juego, básicamente. Bueno, espérate. A ver el precio. Sí, efectivamente, pero pinta muy bien. De momento, todo lo que se va de este tráiler, como ya se anunció, será basado en Resident Evil 2. Sí. Y aquí vemos, pues, imágenes de hechos que habían pasado en Resident Evil 2. Y oye, está muy cuidado de momento. De momento, o sea, parece que para ser un título de Wii, viendo la última carroña que siempre de la cual nos estamos quejando, esto pues parece que tiene un poco cara y ojos. Sí. Yo de momento lo que veo es un homenaje al jugador de Resident Evil 2, francamente. Un homenaje brutal, punto por punto, Resident Evil 2 con los gráficos de Resident Evil 4. Uh-huh. Me ha encantado el tráiler, me ha sorprendido muy gratamente. Sí, sí, aparte la gente de Wii así tendrá una oportunidad de jugar a uno de los mejores Resident Evil que ha habido. Uh-huh. Reciclando el gameplay del Resident Evil 4 otra vez, con las pataditas. No, en este caso del Chronicles. Ah, del Chronicles, es verdad. Primera persona, on rails. Y disparando a muerte. Sí, ¿sabes? Sí. No sé, a ver, yo supongo que el juego será divertido. Pero lo que no dudo es que realmente será un homenaje para el fan. Que veremos cosas realmente interesantes y que, a pesar de que no sea la versión completa de Resident Evil 2, en el sentido de que no es lo mismo jugar así en rails que jugarlo de verdad, es una gran experiencia. Pero revivir los momentos de Resident Evil 2 es lo que iba a decir. En una consola actual, por así decirlo, oye. Impresiona bastante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bien. Pues pasamos a hablar ahora de Fórmula 1. Algo me decía cuando miraba marca.com y los amigos de McLaren decían: el maltrato que está sufriendo Lewis Hamilton es cosa del racismo. Algo me decía Tony, la FIA va a perdonar a McLaren. Y evidentemente así ha sido y así será siempre. Sí. Y esto, de hecho, que... vamos a hablar de Fórmula 1, sí, pero de videojuegos. Perdón. Videojuegos. Un lazo. Ay. Bueno, pero tú tranquilo, Chache, que Alonso volverá a ganar. Uy, yo tranquilísimo, me importa un pepino. Me da lo mismo. Baja el volumen. Bueno, ya ha empezado. Bueno. La magia de la radio, los 3 años. No te enteras de nada. Ay, Dios. Bien, entonces, decir que, no sé si os acordaréis, que Sony perdió la exclusividad ante la franquicia Fórmula 1 y se la quedó con The Masters. Hasta aquí bien, ¿no? Sí. Y pensábamos, ¿cuándo va a salir un puñetero juego de Fórmula 1? Eso digo yo. No lo decías, no intentes engañarte. No, pero baja el volumen. No nos enteramos. No pares tanto el programa. Tony, llevas 3 años en la radio. La magia de la radio. Se lo hizo a sí mismo. Si es que no te enteras de nada, si el Chache está aquí interpretando su papel y tú tienes que decirle, sí, Chache, sí, no, y vas a putearle. Qué bien. No te enteras de nada, Antonio. No Muy te enteras bien. De nada. A menos lo reconoce, es un paso. Sí, Bien, pues el caso es que Codemasters ha dado las primeras informaciones sobre Fórmula 1 2009. Y diréis, qué bien, no veo el momento de sacar mis logros en 360 o mis trofeos. Saca el cava. En PlayStation 3. Pues no. Pues no. ¿Por qué? Sale para Wii y para PSP. ¿Qué dice? Que sí, que sí. Mira la noticia. Wii, PSP. Fórmula 1, 2009. Y las consolas... ¿Y qué se llevará? ¿El juego de Fórmula 1 con el mando de... con el volante de Mario Kart o qué? ¡Sí! ¡Wii Motion Plus! ¡Dice que sí, por ahí! ¡Wii Motion Plus! ¡El paquetón del Mario Kart! ¡Por jugar con volante! Entonces, y además, diréis... ¿Qué panorama tan desesperanzador, ¿no? ¿Qué percal? Pues no. Porque en el Fórmula 1 2010, lo veremos en PC, en PlayStation 3 y en Xbox 360. Vale, entonces, conclusión. Codemasters quiere hacer caja para sacar después a posteriori sus títulos en PlayStation 3, Xbox 360 y la versión de PC. Pero no tiene mucho sentido tampoco, porque en Wii vale, pero en PSP... Hacer caja... No mucha, pero algo hará. Sí. Algo hará, esperemos. A ver, es que hacer la versión de Wii y ya no te cuesta nada hacer la versión de PSP. No, tampoco. No, que no lo digo en chiste, que no es la primera vez que pasa, que se hace un juego para Wii y después se hace uno para PSP. Bueno, exactamente igual. Seguro que tiene más puntos en común un juego de Wii con uno de PSP que uno de Wii con uno de 360 o de PS3. No, pero es que no lo digas irónicamente, es que es así. No, no lo digo irónicamente. Es que es así. Bueno, el caso es que, a ver, tendremos que poner el KERS para que pase el tiempo rápido. Y lleguemos al 2010 y juguemos a un juego como Dios manda de Fórmula 1. O no, Funs, o no. ¿Qué te parece el KERS? ¿Qué te parece el Nitro? Me parece un fantástico. Es llevar el Nitro por fin, sí, a la vida real. Que hacía mucho tiempo que ¿qué usted... ¿Qué mandas callar a los invitados? ¿Qué invitados? ¿Era el falso? Sí, era yo. Estaba aquí escondido, detrás de Funs. Buenas noches. ¿Qué tal, don Funs? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí tirando. ¿Estabas detrás mío? Estaba detrás tuyo. ¿Te gusta estar detrás mío? Me encanta estar detrás tuyo. Ya, yo he notado una presencia. He estado en tu casa hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Y en tu colección de juegos. Pues yo no iba al baño. Sí, o sea, yo... ¿En casa? Pero yo una cosa te pregunto. No sé qué tipo de cosas utilizas para limpiarte el culo. Es una cosa un poco extraña. ¿Dónde está la música encima? ¿Qué tipo de concha? No entiendo. ¡Chache! ¿Qué se sienta bueno, jugar al Symphony of the Night? ¡Qué pesado! ¡Ya eres. Te lo has quemado! ¡Eres un pesado! ¡Eres un pelma! ¿Por qué? ¡Un diletante! ¡Que no me roben las palabras! ¡No me roben las palabras! ¡Pa una que te robo! Oye, no, pero ¿qué te parece? Se cree el ladrón que todos son de su condición. No cree el ladrón que todos son de su condición. Has puesto un C ahí, recíproco, que vale. No tiene nada que ver. ¿Puedo dar la noticia? Sí, ¿no? Sí, vale. Sí. Pues el caso es que quedan... Hoy es día 30 de abril. Sí, mañana es día de los trabajadores. ¿Qué no? Del trabajo. ¿Hay diferencia? Bueno. A ver. Tu propaganda izquierdosa aquí sobra, Chache. Aquí sobra. ¿Tú eres trabajador? No. ¿Tú eres trabajador, don Funs? Sí. Entonces, aquí me vienes aquí a tocar las narices. A ver. Mañana es el día de los trabajadores. Mañana se conmemora a los trabajadores, no al trabajo. ¿Quién es el gilipollas que conmemora al trabajo? Perdona, Chache, perdona. Ya voté a Izquierda Unida, tío. No votes a Izquierda Unida. País se hunde más rápido entonces. A ver, veamos. Queda un mes justo para el E3, y han salido a la palestra pues los gerifaltes de las compañías en América y de, por parte de Microsoft, por parte de Nintendo y por parte de Sony Computer Entertainment America. Sale el señor de Microsoft, Don Matrick, y dice que el único que dice algo interesante, de hecho, en la presentación de las conferencias de las compañías es el señor Matrick, que dice que Microsoft está preparando una gran presencia en el E3, lo cual, la cual transformará completamente cómo la gente entenderá el entretenimiento en el hogar. Mm. Estamos emocionados por el momento que se está construyendo en el sector en anticipación a nuestra conferencia del 1 de junio. No, la cual transformará completamente cómo la gente entenderá el entendimiento en el hogar. Qué curioso. Esto es un poco... ¿Domótica? ¿Domótica? ¿Domótica? ¿Domótica? Domótica no, domótica no. Pero es que, a ver, después sale el señor Ricky Fields. Ricky Fieldsheim, domótica. ¿Qué dices? ¿Domótica? ¿Qué dices? ¡No lo he desbloqueado! ¿Domótica? Domótica, de verdad que es lamentable. Ricky Fieldsheim dice: L3 ofrece. Perdón, Nintendo ha estado un largo tiempo asistiendo al E3 y tendrá nuestro apoyo total. L3 ofrece una gran variedad de audiencias clave en el contacto con productos de otras compañías, incluyendo Nintendo. Es un lugar donde la creatividad se muestra y como un sneak peek para toda la industria que ayuda a generar el entusiasmo de los jugadores de todo el mundo. O sea, ha dicho absolutamente nada. Ha dicho sneak peek. Ha dicho sí, sneak peek. Lo hace cool. Lo hace super cool. Y eso en UK se dice bastante. O sea, Don Funs coincidirá conmigo... No ha dicho absolutamente nada. Es un experto, Reggie, no decir Reggie nada. Reggie es un experto en no decir nada. Pero Jack Triton, De hecho, nuestros amigos de Night hacían unas... Ya sabéis cómo funciona Night Games. Hacen la noticia y después ponen una imagen y un pie de letra realmente gracioso, un pie de foto realmente gracioso, ¿no? Pues eran unas declaraciones de Reggie donde después se veía la foto clásica de Reggie con los brazos abiertos y ponía debajo, pie de foto. Es preocupante que todas las declaraciones de Riggy se puedan explicar con esta foto. Y lo peor... Es que es cierto. Es muy cierto. Es muy cierto. Bueno, y después también tenemos un señor de Sony que... Pues como está Lisa Guaquillo, lo siento, pero como siempre que escucho a Imer me hace mucha gracia. Hola, buenas. Señor de Sony, ¿usted qué cargo usted desempeña en Sony América? Yo ahora mismo estoy siendo jefe de representante de marketing, hardware, software, in the middle of the night. ¿Tiene un cargo? De Sony Computer Entertainment Computer América de Europa. Claro, cargo, cuando usted lee... Y eso cabe en mi tarjeta. El caso es que usted ha hecho unas declaraciones, sí, usted. Usted, en nombre de Jack Triton, diciendo Sony Computer Entertainment America. Qué nombres más largos para todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo llamáis a una cafetera en Sony? A ver. ¿Sabes lo mejor de todo? Que en España tenemos Sony Computer Entertainment España, que es SCEE, y Sony Computer Entertainment Europa, que es SCEE. Y a veces nos confundimos. Claro, tenemos que poner las cuatro siglas seguidas de otras cuatro siglas. Entonces, si eres de España, eres SCEE, SCEE. ¡Qué lío! Pero a ver, señor... Es súper sencillo. ¿Cómo...? Ustedes cuando están descansando y van a tomar un café, ¿cómo le llaman a la cafetera? Yo qué sé, máquina de... Sí, es la máquina. Es el jefe de encargado de mantener a los trabajadores despiertos mediante hardware y software, brebaje en comprimido por cápsula Europa. Bravo, bravo. Vamos a darle un aplauso a este señor que se lo ha currado bastante. Es que los aplausos tienen que pillar el chiste, tienen que venir y eso. ¿Por qué me aplauden una chorrada y no me aplauden mis declaraciones? Ah, porque usted, como es el caso también de Reggie, pues se apunta a su carro diciendo: Sony Computer Entertainment America espera ofrecer una gran muestra en L3 de este año. El público norteamericano y los medios de comunicación extranjeros y la presencia de los principales socios de la industria hacen de L3 un lugar ideal para nosotros. Parece que está anunciando esto... ¿Cómo se llama? Veo que han dado la versión Marinador, pero bueno. Para desvelar las últimas novedades de PlayStation y de los productos en nuestro evento de prensa el 2 de junio. Es decir, no ha dicho absolutamente nada. Veo que le han dado la versión larga. La versión larga ha sido esta. Que teníamos la versión corta también para algunos medios de prensa menores como el suyo. Que era... ¡Gracioso el señor! Se van a cagar. Vaya por Dios. Bueno, señor de Sony... Venga usted por donde ha venido. De acuerdo. Vamos a hablar de otra cosa. Venga, The Witcher no... Se va a esperar. A la nevera. Como el burrull. Y dime tú que no. The Witcher, señores. Venía a ser desarrollado por los colegas del CD Projekt. Vamos a decir que son los creadores del The Witcher original. Por tanto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? porque iba a salir The Witcher para consola, para PlayStation 3 y 360. Eso, y todos era Holgorio. Ya lo habíamos comentado aquí. Era Holgorio, porque dices, hombre, es un muy buen título de PC y tenemos muchas ganas de catarlo. Pero ¿qué pasa? Que no sale al final. Que se han echado atrás. Vaya. Lo han cancelado. Bueno, no lo han cancelado, lo han suspendido. La crisis. Lo han congelado. La crisis. Lo han congelado, lo han metido en el congelador y han dicho, ya lo haremos. Con Pingu. Con Pingu. Está con Pingu perfectamente. En el Polo Norte. Está Pingu y The Witcher. Y The Witcher. Sí. Y comiendo pescado con la foca. Pescando los padres y el hermano blanquito. No. Y pequeñito. No acabo de ver la imagen. Yo la veo. Yo no la veo un juego. La veo. Madre mía. Estará. Bueno, es igual. Pingu. También podría estar por ahí Fukui. Fukui. Con Pingu y con The Witcher. Y con The Witcher. La foca, los padres. Están los tres. Y el pingüinito. Con esos banquetes pequeñitos que se llevan para pescar, haciendo un agujero en el hielo. Sí. Están los tres. Y está el Fukui. Están ahí pescando, es maravilloso, sí. Están. Vaya imagen más surrealista. Es surrealista total, de verdad, yo no entiendo. Yo veo más al Fukui que a The Witcher. En este programa, pero nos tomamos. Bien, bueno. Más a Kojima. Bueno, pues el señor Kojima ha hecho un evento para presentar Metal Gear Touch, el juego que va a salir para el Apple Store. Dice, me gustaría continuar estando en la escena haciendo juegos hasta mi muerte. Pues sí, pero es que eso se lo han preguntado en la presentación del juego que va a salir en el... ¿Cómo se llama esto de Leitus de los guys? ¿Qué llaman en Game Over? A ver. ¿Qué? ¿Esto qué le llaman? El Apple Store. Oye, por favor, chache, qué complicado eres. Es que no me sale, yo no lo utilizo. El de los gays, o sea... Recurrir a bromas de otros programas para explicar algo que no sabes decir es estúpido aquí y en cualquier otra parte, chache. Y llevas 3 años y eres el pollastre de oro. Y el pollastre de plata, aquí presente, no, seguro que tendrás razón. ¿O no, Funs? Efectivamente. Yo solo sé que no sé nada. Bien, descarte. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? Sócrates. ¿Quién? ¿Sócrates? Bien. Se ha cojonado, lo he dicho con la boca pequeña. Es que he dicho Descartes, liando la parda, pues estaba pensando. ¿Cuál era Descartes? La frase mítica es. No me la digáis, por favor. Vamos no me a dejarle. Digáis, por favor, no me la digáis. Por venga, favor. Va. Por favor. Pienso luego existo, coño. Pienso luego existo. Muy bien, Antonio. Selectividad. Y con esta canción. ¡Graduado! ¡A por periodismo! Bueno, el caso es que Kojima dice que lo único que le impediría seguir desarrollando es que le mandaran al espacio. Con lo cual... es un poco imagínate. Bueno, a ver, espérate. Que viene el tío de Virgin, que es muy rico, ya lo sabes, el patrocinador de Brown GP. Sí. Estás perdido, ¿no? Bueno, da igual, el caso es que imagínate que pillan, lo envían al espacio y lo deja ahí. ¿Qué? ¿No haría videojuegos? ¿Puede pasar? No entiendo. Dejad que la música suene. Game Industry que ha hablado con Yoshiwada, de presidente y CEO de Square Enix, y le ha ido haciendo unas preguntitas, como por ejemplo el acuerdo con Eidos. A ver qué tal le senta la compañía y si habían algún tipo de problemas con ello y tal. Dice que no cree que no haya ningún problema en absoluto. Que puede sonar extraño, pero que con amor las cosas funcionan. Y no creo que nada vaya mal con Eidos. ¿Con amor todo funciona? ¿Con amor todo funciona? ¿Es cierto? Sí, sí. Y bueno, es como con la fusión Square y Enix en su tiempo había funcionado bien. ¿Por qué no iba a fallar la función con Eidos? Y bueno, y también le han preguntado bastantes cosillas, y una de ellas hace bastante gracia, ¿no? Que decía que, claro, que Eidos a veces hacía los juegos y los lanzaba así, sin tenerlos perfectamente pulidos, ¿no? Así, rollo versión beta. Uf, ¡qué mierda, coño! Y claro, dice, es que nosotros, Eidos, los hacen rápidos y con fallos, pero es que nosotros tardamos demasiado. Hay que buscar un punto intermedio. ¿Pero por qué has dicho esto de tardan demasiado? Es que no... No sé. Claro que tardan, pues no estás viendo el Final 13. Todavía. ¿Todavía? Todavía. ¿Eso por qué? ¿Porque están haciendo 4 juegos a la vez, 8 son remakes y no se ponen a hacer un juego en concreto bueno? No sé. Lastimica. Es que no acabo de entender este concepto de Square Enix de decir, bueno, nosotros tardamos más, ya tardaremos menos. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo. Bugs, remakes, por favor, dejadlo ya. Es una reflexión digna de estudiar. Deberíamos irnos a Japón y comentarla. A lo mejor triunfamos. Eso que va Peter Moore, te voy a contar un chiste. Vale. Eso que está Peter Moore conduciendo un coche, ¿vale? Peter Moore conduciendo un coche, vale. Y mira el retrovisor y dice, ¡anda, coño! ¿Qué ha visto Peter Moore? El Pro. Ah. El Pro. ¿Está muy lejos o qué? Pues parece que sí. Hostia. Lo que por el retrovisor debe estar un poco lejos, como mínimo. Pues sí, eso ha dicho Peter Moore, que él ve al PES desde su retrovisor. Que lo han adelantado, que ya está. FIFA lo ha logrado tras muchos años. Y debo decir que es verdad. Pero es que esto cuando te lo dice un Peter Moore no suena igual que si te lo dice un Rigi. O sea, te lo dice un Peter Moore y te da credibilidad, ¿sabes? Dices, es cierto, joder, pues sí, lo ha dicho el calvo. Puede tener razón. Lo ha dicho el calvo y es verdad. Y encima es que es cierto, ¿vale? Encima, no solo he hecho. No solo eso, Edu. También dice que con el FIFA 2010 pretende llegar al 90 en Metacritic. Y con el NHL, es decir, el de hockey, 2010 también pretende llegar al 90, aunque este año lo ha rozado. Sigue. No subestimo a Konami. He pasado mucho tiempo en Japón y tengo claro que es una gran compañía. El día que empecemos a dormirnos en los laureles, y aquí debería haber añadido como en el año 2000, volverán a adelantarnos. Y fue un adelantamiento un tanto brusco. Sí. Fue un atropello, en toda regla, de hecho. Como el de ayer, como el de esta mañana. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Tú no ves las noticias o qué? Estaba haciendo eres este un especial. Eres un mindundi. Baja el volumen. Ahora sí que me has tocado la polla. ¿Qué has hecho tú hoy? ¿Qué has hecho tú hoy? ¿Analizar el Mario Land 2? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te digo lo que he hecho yo? He hecho un especial de Game Boy con un pello que hoy. Explicando la Game Boy. Explicando el Zelda. El Mario Land. El tenis. El doble dragón. ¡Lo he explicado todo! ¿Y tú qué has hecho hoy? ¿Ver las noticias? ¿Pero qué te crees? ¿Interesante o qué? Seguro que al oyente le importa mucho que hayas visto las noticias. Se cabrea, bueno. Seguro que le importa menos que el Tony se haya preparado un especial de Game Boy. Estás tonto, coño. Yo me he hartado. Me voy de este programa. Bueno, no, que tengo que dar la noticia. Si no te vas. No, siempre hacemos lo mismo. Ah, sí. Bueno, el caso. Pues sigue dando la noticia o ya. Así acabas tú. Ah, pues sí, acabamos. O sea, el hecho de hacer un especial de Game Boy no te exime de no ver las noticias, aunque sea. Y darte cuenta de que un tío ha atropellado a 4 personas que han muerto en Holanda. Eres un desgraciado. Y tú pretendes ir a la universidad a hacer periodismo encima. Pero menudo periodista que no ve las noticias. Pero qué matado. Eres un demagogo. Vale. Bueno, Funs, por favor, ocupe el lugar del conductor natural de este programa. Porque, bueno, claro, habrá que seguir hablando. Pero esto se apaga a la salida, ¿no? Efectivamente, ya, luego hablamos. Sí, vale, sí, hacemos luego lo que haga falta. Es decir, ya, usted ya ha tenido experiencias dirigiendo el Arcadia Gamers. Sin ir más lejos. ¡Sin ir más lejos! ¡Oh! El programa del Nintendo 64 contra PlayStation, que hoy también perdió Antonio. ¡Qué gracia! En fin, ganó Nintendo 64, sí, por increíble que parezca, y ese debate fue moderado por aquí nuestro amigo Marroyan Fuchs. Sí, y hubo gente que me llamó Nintendero. ¡A mí! Es una cosa tremenda. Es, o sea, es no, el juego no, de guardia. No tiene ningún sentido. Bueno, vamos a hablar de Electronic Arts Sports, que ha dicho que, bueno... el señor Moore otra vez de nuevo ha dicho que va a dejar de hacer juegos en formato... de PC, formato físico en PC. Va a centrarse en el online. Y es en donde va a centrarse todos los esfuerzos porque creen que es donde está el futuro. Van a ir. Razón no le falta. Van a ir avanzando hasta que se pueda ir adquiriendo cosas de forma gratuita, que vayan complementando los juegos, en fin. Todo ya un estratagema que circula alrededor de acabar con el tema del formato físico en PC. Bueno, es por donde van las compañías. Sí, ahora el PC ya... En un futuro Lo tenemos ahí a todos. No, que no. Desde luego que sí. Electronic Arts también y el mercado de segunda mano. Bueno, Tony se ha ido. Yo no entiendo muy bien el decir, es decir, el papel de este personaje. Le tocaba en la noticia, ¿no? Él tiene que hablar de Electronic Arts y el mercado. Se va. ¿Puedes dar una explicación a esto? A esta falta que se puede considerar obertura de expediente. Impresentable. Impresentable. Voy a seguir el mismo recurso de McLaren. Bueno. Tus acusaciones hacia mi persona son porque eres un racista. Vaya. Y ya está. Sigamos trabajando. Moro mierda este. EA y el mercado de segunda mano. Ah, ahora sí, dale bombo. Venga, ¿qué pasa con el mercado de segunda mano, Antonio? ¿Qué ha pasado? Pues mira, yo te lo explico. Declaraciones de Peter Moore a Gaming Industry. En su prerrogativa, lo que tenemos que hacer es... déjame leerlo otra vez. Es su prerrogativa. Ay. Lo que tenemos que hacer los editores de juegos es sacar partido de ello. ¿Cómo sacamos rentabilidad del mercado de segunda mano? Pienso que la vía online es la clave. Además de encontrar formas de innovar con el consumidor. ¿Qué viene a decirnos aquí el colega Peter Moore? Que ellos tienen la sartén por el mango y hacernos putadas, como han hecho con el Prince of Persia, los colegas de Ubisoft, puede ser el camino a seguir. Aunque espero y deseo que no sigan ese camino. Porque más que fastidiar al usuario de segunda mano, están fastidiando al usuario de segunda, primera y de todas las manos posibles. Porque eso de descargarte al final por 800 Microsoft Points me parece una blasfemia. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, yo soy usuario de primera mano, de segunda mano, de tercera mano y de todas las manos! ¡Yo soy, vamos, una pasada con mis manos! Y ahí, pues, ¡yo soy, vamos, practique con el Edu! ¡Practique con el Edu! ¡No! ¡Una mierda! ¡Que el Edu ya tiene novia! Pues practique con el Edu. A mí no me gusta la gente que tiene novia, ¿sabes? Ah, pues entonces ¿por qué te gusto yo? Me gusta... Tú a mí no me gustas. Pero que te has pensado. A mí me gusta otra persona. ¿Quién te gusta? ¡Zas en toda la boca! Uy, que estás en toda la boca. Me sabe tan mal, Ceros. ¿Ves? Los pones por inercia. Es que no te das cuenta de nada. El único sonido rápido en este programa es el zas en toda la boca. Las risas son lentísimas. Los aplausos, aún peor. Ahora, el zas en toda la boca es rapidísimo. Eres tontísimo. Le has quitado el micro. Sí. ¡Te has quitado el micro, Antonio! Todo lo arregla igual. Es que... ¡El chache es genial! ¡El chache es un chulo! ¡Al chache todo el mundo le va a besa el culo! ¡No te puedo besar el culo, chache! ¡Quita! Dumbledore, no me chupe el culo, guarro. A mí me gusta otra persona que está por aquí hoy, que es el pianista este. Hombre, el que está ahora tocando las teclas. Ah, hola, Ceros. ¿Qué pasa? Es que no, me he fijado. No estoy, Dumbledore, no estoy. Hoy no últimamente estoy. Me he fijado en ti. Y me gusta cómo lo haces. Pero yo también tengo novia. De hecho, está allí. Me da igual. Cariño, si me oyes, ven aquí a echarme una mano. Es que me da igual. Es decir, me da igual. Yo con todas las manos. Yo con todas, Antonio. ¿Y tiene algo que decir a las declaraciones de Peter Moore? ¿Sobre qué? Oh, cállese. Yo he leído mano. Que tienen la sartén por el mango, señores. Ay, que eso es lo que nos quieren decir el señor Peter Moore. Y como no, tiene tanta credibilidad como siempre. Y entonces me asusta. Vamos, pues si esto lo dice Riggy, digo, qué tonto eres, Riggy. Pero lo dice el Peter Moore y dices... Sargento de hierro. Como Clint Eastwood en aquella película. Sargento de hierro. Pues sí, pues como sí. Gran Torino, por cierto. Buena película. Clint Eastwood haciendo lo que sabe hacer. Splinter Cell, va. Pues nos dan una buena noticia desde Ubisoft y cosas que veremos en el E3, y es que Splinter Cell Conviction es un juego que se está desarrollando y que saldrá a finales de año. Llegará solo a Play, a PC y a Xbox 360, y una versión tendrá diferente de Nintendo DS. Vamos a hablar ahora de Alien vs Predator. ¿No? No. ¿No? No me has dado tiempo de decir nada del Splinter Cell, eres una bala. Ah, venga. Pero que el Splinter Cell tiene muy buena pinta, este hombre, el 5. Sí. Tiene muy buena pinta. Ya lo he dicho yo, eso. Sí, pero has dicho que se canceló durante largo tiempo y que ahora por fin han... No, pero para eso estás tú, amigo. Pues déjame hablar. Pues dilo. Estamos en un país libre. De momento sí, hasta que a mí se me hinchen los cojones. ¿Qué quieres decir? ¡Dios! ¿Qué insinúas? Esa afirmación ha sido un poco bestia. Venga, habla. En fin, que no sé, que a mí se me han quitado las ganas, pero el Splinter Cell tiene muy buena pinta y esperemos que en el E3 digan algo como Dios manda. Pero la verdad es que... Yo creo que Assassin's Creed tuvo mucha culpa de este retraso tan monumental de Splinter Cell Conviction, ¿eh? Vaya, bueno. Si queréis mi opinión. Muy bien. Opinión de oro del pollastre... No sé qué número. Amigos oyentes, si alguna vez se les ocurre hacer un podcast, jamás lo hagan con gente que se crea que son amigos suyos. Nunca lo hagan. Es por, lo dices por el Edu, ¿no? Mira, bueno, tío, da igual. Detalles de Alien vs Predator. Sí, va, a ver si hablas algo de detalles de Alien vs Predator, sí, sí. Detalles de Alien vs Predator. Sí, adelante. Desde AnaitGames.com nos llega esta noticia de los amigos de Anait. Un abracito desde aquí, colegas. Nos llega esta noticia que nos habla sobre las diferencias que va a tener respecto al Alien vs Predator original, que era una maravilla, que adoro con toda mi alma y con el cual conocí a mi santa novia hace 7 años ya. ¿Cuántas veces has dicho esta anécdota? El caso es que el Alien va a correr menos. Indiferencia. Es que a nadie le importa Alien vs Predator. Si es que es acojonante. La pones para decirlo de tu novia. Es que es así. O sea, ya me dirás tú, ¿a quién le importa? El Predator. Es por eso, la gente en la sala me dice que sí. El venga, Predator. El homenaje. El Predator tendrá la habilidad de moverse saltando entre las ramas y las cornisas como no había tenido nunca. Además, podrá deslizarse y agarrarse a cualquier saliente que tenga disponible, como veíamos en pelis como Predator 2. ¿Qué os parece? Que no, a ver, no sé, es que no... Déjalo, ya está contento el chico, ya está contento. Ya está. Pasamos a la siguiente noticia. Importante, como más la exclusiva viene de los colegas de la Xbox Magazine británica. Y además decir que la revista de... No te enteras de nada, tío. El caso. A ver. La exclusiva en España la tiene la Play 2 Manía. Y que os voy a contar que hace... Por lo menos 7 años que no me compré una Playmanía y me la he comprado. Ajá. ¿Te has comprado una Playmanía? Para ver las imágenes del Alien vs Predator en exclusiva. Ah, que todavía estamos hablando del Alien vs Predator. Es que no sé. ¿Has dejado de hablar del Alien vs Predator? Ah, ya. Predator. Bueno, supongo que habré desconectado. ¿Algo más de esto que llamas tú, Alien vs Predator? No. No, pues venga. Algo interesante, al menos. Ay, de verdad. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Mass Effect va a tener una entrega de Mass Effect para los dispositivos iPhone. Ahora sí que está aquí escrito, pues yo me entero, oye. iPhone, iPod Touch. Como has dicho, eso aquí de los gitanos, ¿no? ¿Qué dices? Antes has dicho, no sé qué, donde lo compran los gitanos o... Los gays. Ah, los gays. No, eso lo ha dicho el Edu ahora, yo no he dicho nada. ¡Se está diciendo las manos! Después, cuando me lleve el programa a casa, lo corto y no he dicho nada, ¿verdad? Y es algo que tú de eso también sabes. Lo corto y ala, censura previa. Como en el franquismo. Como en el Nodo, que también está de aniversario. El Nodo también está de aniversario, junto a la Game Boy. Joder, qué afortunados somos. Celebrar el cumpleaños de la Game Boy con el del Nodo, si es que es increíble, de verdad. En fin, Isako podría hacernos una representación del Nodo, porque él lo tiene todavía grabado a fuego en su mente. Por favor, que cante todo el público de allí la canción del Nodo. La todos. Estás liando, por favor. La estás liando, ya ves cómo te sale mal. ¡Nadie la sabe! ¡Venga, va! Está el micro, ¿eh? Isako, empieza tú. El hippie se la sabe. Evidentemente. Porque es historiador. Ahí está, gracias. Anda, toma, me echas un capote, ya. Toma ya. No sé ni por qué te ayudo. Toma ya. Bueno, Mass Effect Jacob's Story. Es la historia de Jacob Taylor, un soldado biótico, que nos servirá para narrar la introducción a lo que ocurrirá en Mass Effect 2. Costará $2.99, durará aproximadamente 2 horas y mezclaría escenas con misiones para narrar la historia. Y también en forma de shooter de vista vertical. Fantástico, no veo el momento. Oye, bien, buen esto, canapé. Buen canapé. Antes canapé, de sacarle el diente al Mass Effect 2, más ¿no? que canapé, es un cacahué. Si queréis un buen canapé para disfrutar de Mass Effect, las novelas. La ¿sí? primera y la segunda, que aún no está en español, pero no tardarán en salir. Y si no la tenéis en inglés, que fe de ratas, está muy bien. Dicho sea de paso, fe de ratas, que dije que estaba en castellano y estaba a punto de salir. Así es, como comenta el compañero Funs, la semana pasada, día San Jordi, aquí hicimos un pequeño repaso de algunos libros importantes que habían salido sobre videojuegos y comentamos estas novelas de Mass Effect, que también, pues como comenta el señor Funs, que son importantes para poder tener información sobre Mass Effect, mientras llega el 2. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de los rojos. De los rojos. ¡Papá, papá! ¡Que vienen los rojos! ¡Hijo, guarda el carné! ¡Guarda el carné! Yo me pregunto, si era un percal tener carné, ¿por qué los hacían? A ver... ¡Madre mía, por Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía, por Dios! No sé qué hacer, me tiro de un puente o algo. Red Faction... Sí, por favor. ...Guerrilla, sí. Que saldrá el 5 de junio. No sé si os habéis bajado la demo, pero es un espectáculo. Martillo en mano, un tipo que podríamos llamar, ¿por qué no?, Lenin, va a romper edificios que proponen un problema para el capitalismo. ¿Por qué no? Tú te estabas refiriendo en verdad a los carnets de los partidos de izquierdas, ¿no? Que ¿por qué los hacían si después iba a ser un problema? Pues porque en verdad nunca pensaban que después tendrían problemas. Estoy hablando del videojuego, habla del videojuego para variar. Ay. Habla de videojuegos para variar, este es un programa de videojuegos. Es un vacilón. A veces de fútbol. El caso. Que tiene muy buena pinta el juego, por lo que he podido jugar. Lo que vendría a ser el motor gráfico, sí, llamado Geomod 2.0, es realmente, sencillamente, fantástico. Fantástico. No sé si jugasteis a los anteriores Red Faction, que se basaban en minas, donde podíamos hacer polvo dichas minas con distintos tipos de armas, y era una maravilla. ¿Qué decías? Decías, tengo que saltar esto. Y dices, ¿para qué voy a saltar si me puedo hacer una escalera? Y te la hacías ahí, destrozando la pared. Era tan fantástico que aunque hiciera boquetes, la pared no caía. Con lo cual era fantástico. Pero no obstante, tenemos el Red Faction Guerrilla. ¿Qué pasa? Bueno, que la demo está, ¿no? Que sí, que está para descargar, no, y que sale el 5 de junio. Yo conforme explicabas el tema, he intentado formarme en la mente una imagen de cómo era, pero no acababa yo. Bueno, quien haya jugado me ha entendido. No os preocupéis. Sí, claro. Bueno, hay una demo, ¿no?, de este juego. En... Que sí, chacho. Vale, pues estupendo. Vamos a hablar de los más jugados. Muy reincidente, tú. En el live. Reiterativo. ¿Pero para quién es eso? Para ti. Reincidente. Cateto. Edu, venga, la lista. Los más jugados en equipo online. Pues en primera posición tenemos al Halo 3. Pero qué pesado, la gente con el Halo 3, claro. Se sigue jugando muchísimo. No, porque lo están tratando bien. Las tonterías bien. Que después te lo pasas pipa jugando al Halo 3. Evidentemente. Ha pasado lo evidente, que han abierto fronteras entre el Call of Duty con el World at War y el Call of Duty 4. Pues la gente pues se ha repartido. Pues en segunda posición tenemos Call of Duty World at War, en tercera Call of Duty 4, en cuarta Gears of War 2, en quinta Left 4 Dead, en sexta posición GTA 4, en séptima posición UFC 2009, en octava Resident Evil 5, en novena FIFA 09 y en décima Halo Wars. Sí, ahí y los 10.000 euros del amigo. Ahí están, en la décima posición. Sí. ¿Y los tres más comprados? Los tres más comprados, pues Habbro Family Game Night, el Outrun Online Arcade y el Castle Crashers. Quiero decir que aquí hay trampa. El Hasbro Family Game Night es gratuito. Sí, pero sí. Después comprarte pero compra los juegos. Compra y compra. Pero son 4 juegos de mesa que valen 800 Microsoft Points cada uno. Y yo no estoy dispuesto a pagar 800 Microsoft Points por jugar al puñetero ya, 4 en ya realidad. Hablamos de ello aquí en el programa en aquel día. Sí, pero que queríamos explicar qué es trampa. Bueno, bueno, sí, vuelven sí. Las babies. Las chicas. ¡Hombre, Dumbledore! No diga eso, hombre. Bueno, bueno. Pero no lo haga, no encima. Lo haga. Aunque lo diga, bueno, basta y lo sobra. Lo que me has prometido lo vas a cumplir. Lo que me has prometido lo vas a cumplir. ¿Sí? Que vas a convencer a los gerifaltes de las compañías para que cambien a las chicas por chicos. ¿Eso has prometido? Eso. No, no he prometido eso. ¿Me has prometido eso? ¿Me has prometido eso? No he prometido eso. ¡Me lo has prometido! Te he prometido que traería a todas las bibis del E3 aquí. Y las he mandado al estudio con ceros. ¿Qué dices? ¡Voy para allá! ¡Voy! A ver. ¿Qué dices? ¡Ceros! ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué mierda hace? ¿Qué guarrada es esta? Calla, calla, espera, dame 5 minutos, solo 5 minutos. ¿Pero qué guarrada es esta, coño? ¿Qué estás poniendo? Ceros, ¿qué haces? Pero... Oye, ya está. Oye, Ceros, ¿de verdad qué haces cuando no te vemos de debajo de la mesa? Espera, espera. Está todo con Bao, tío. Se coge... Y se fuma un piti. Y se fuma un piti. El de después del polvo. Les estaba haciendo unos piercings a estas chicas. He visto el negocio ahí. ¡Oye! ¡Ya ha empezado a perforar clítoris otra vez! ¡Claro! ¡Qué pesado! He visto ahí el negocio, todas esas chicas ahí. Eres digo, bueno, un reincidente. Y ahora sí que lo estoy diciendo bien. Deja bien, de perforar clítoris de todas las maneras posibles. ¿Qué eres un marrano? Ay. Venga, porcino. ¿Que vuelven las bibis? Sí. ¿Fiebre, sí. Fiebre porcina? Que sí, pues el caso es que desde el 2006 que no las veíamos y que en el caso de que se hubiese roto esa norma de que no tenían que haber bibis, habría costado 5.000 pavetes a la empresa en cuestión. El caso es que por fin vuelven las bibis confirmados por los colegas de Eurogamer.net. Bueno, a Bill Bright se le va la olla, es que esto es acojonante. A ver. ¿Qué le pasa? Recordemos que Will Wright abandonó la compañía donde trabajaba, Maxis Electronic Arts. Y ahora este hombre se ha ido, ni más ni menos. O sea, ¿con qué persona te podrías ir a pensar tú que ha ido a trabajar el señor Will Wright? A ver, Tony, yo qué sé. Con Kojima. Podría ser, Funs, yo qué sé, con alguien. Con Cliffy, yo qué sé. Con Cliffy, y saco, yo qué sé. ¿Con quién? Miyamoto. Sí. Mismamente. Con Yamauchi. Con Yamauchi. Pero no. No. Ninguno de esos. Se va. Con Mr. T. Con MA. Con MA de equipo A. Sí, señor. No tiene putos en. ¡Qué grande! ¿Y a que no sabes a por qué que va? Aquí nadie se esperaba esas ¡Nadie! Cosas. ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Eh? ¡Nadie! Bueno, se lo peor es saber contra quién lucha, o sea. Sí, sí. Espera. O sea, es Bill Wright une sus fuerzas con MA. Con Mr. T. Con MA. Para acabar con los nazis. ¿Pero qué le han hecho? Un momento. A ver. Este va a ser el año en el que MA luche contra los nazis y Stalin contra los aliens. ¡Sí! ¡Es absurdo! Pero que... ¡Me gusta este año! Pequeños dictadores de tiempos pasados. Es que luchando Hitler contra MA y Stalin contra alienígenas no tiene sentido. Es bonito. Pero sí. Tenemos, evidentemente, declaraciones de la calle opinando sobre ello en primicia para Arcadia Gamers. Es interesante. Conozcamos. Dice que el zumo es de naranja, lima, pomelo y mandarina. Cosas. ¡Mentira! ¡No! ¡Mandarina! ¡No existe! ¡La mandarina no existe! Porque para quitarle las pepitas... Le quitan pepitas. Ha surgido la clementina. No, la clementina. Ah, es verdad. No me extraña. Señor Pumares. Señor Pumares lo ha descubierto muy tarde, Antonio. En fin. ¡Vámonos a breves! ¡Breves! Bueno, el segundo pack de contenido descargable para Fable 2 llegará el 12 de mayo. 560 puntos Microsoft Points a partir del 12 de mayo. Todavía se desconoce qué contiene. Genial. Bien, pues Left 4 Dead será gratis durante 24 horas para los usuarios de Steam desde las 2 a.m. este mismo viernes. Ghost Recon, que saldrá a lo largo de los 12 meses según Ubisoft, y es que el juego podría salir tanto en principio del 2010 como a finales de este año. Y también que se anunció la nueva entrega de Arthur y los Minimoys. La gente Silver del 1 al 4 de mayo. Gold, el Xtival 09 de Microsoft, que además también prevé muchísimos concursos, muchísimos torneos, etcétera, etcétera. Gente Silver como el Mendal Abismo. Pues el bueno. Mendal Erenda. El Mendal Erenda, seremos Gold. Bravo. La semana que viene saldrá el tráiler de Red Dead Redemption, el juego de Spaghetti West producido por Rockstar. Bien. Radical Entertainment, los creadores de Incredible Hulk, Ultimate Destruction, se podría hacer cargo del nuevo Spider-Man. A ver qué pasa. Saca vejines, venga, saca el vejines. Saca el vejines de la nevera. Saca el vejines de ahí debajo tu y mesa. Y deja el wit. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón. Tú vas ahí, Antonio. No sé si voy a ir yo. Está muy lejos. Mira. Japón. Mira que está lejos en Japón. En Japón. Bueno, a ver. Mira lo que te digo, que está. El vejines está en la nevera, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Con The Witcher? Sí, está con Fukui, y con Pingu, con el hermano, los padres, la todos. Foca y todos. Todos. Sí, todos bien. Están ahí. Winoma. Que vendría a ser como los soldados Genoma. Winoma. Dios. Winoma. Los Winoma son más malos que los Genoma. Sí, estos son los soldaditos del señor Satoru Iwata. No, soldaditos en forma de. En forma de vídeo, que es el. El concepto Dokodemo Winoma. Así le ha llamado el señor Iwata. Dokodemo. Dokodemo. Dokodemo. Dokodemo. Que no es moco de pavo, ¿eh? Aquí lo tienes. En el E3 se enseñará muchas cosas de este asunto, pero bueno, el señor Iwata quiere ir calentando ya motores, diciendo que este será para mostrar el software compatible con Nintendo DS y también permitirá, bueno, que permitirá a los usuarios contemplar vídeos directamente desde la consola portátil. Todavía no se sabe bien cómo se va a adaptar esto a Occidente, pero bueno, el caso es que el señor Miyamoto, el señor Iwata, ya lo tiene todo listo para en E3 hacernos una buena presentación de todo este asunto. A ver si realmente nos va a interesar o no nos va a interesar, porque de momento, que te diga, a mí ver vídeos en la DSi pues no me fascina. Pero ¿sabes bueno, qué te va a fascinar? ¿Qué? El dato de la semana. El dato de la semana, puede ser interesante. A ver. Wow. Wow. El dato de la semana, amigos. Corre el año 94 en las oficinas de Nintendo Japón. Sí. Y salta una nota de prensa que dice que Game Boy va a tener color. No jodas. Y la prensa escrita dice: oh, pantalla en color, de puta madre, ya tocaba. Por fin. Y Nintendo saca las Game Boy de colores. Y ahí acaba la anécdota. El primer gran fake de Nintendo, no creo que fuera el primero, pero sí uno de los más graciosos y que se llevó por delante a toda la prensa. ¡Megatón! Megatón es el 94. Iban haciendo megatones de la índole que hacen ahora. Bueno, son las 12 y 12 minutos. Vamos a ir a unos minutos musicales y vamos a volver con el especial de la Game Boy, con Phil y con muchísimas cosas más. Y el chat este nos contará además las noticias que ha visto hoy por la tele. Me parece que va a ser un programa largo, un poco más largo hoy de lo normal, así que descansen, hagan un pipí y vuelvan. y no beban mientras conduzcan. Ni pollas. Thank you. Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo voy a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Pues hemos escuchado un tema de Sonic, ¿sí? Interpretado por la Game Live. Especial Game Boy. Especial Game Boy. Arcadia Gamer, 20 aniversario. Nunca en mi vida, señores, pensé que algún día dedicaría a Game Boy un especial sobre su historia al cumplir esta 20 años. Recuerdo mis partidas al World Cup mientras asistía al hospital para visitar a mi hermana enfermita, que ahora ya se puso bien y tal, no era nada, pero yo iba para jugar a la Game Boy, pues era un niño. Y los niños somos así de cabrones. Tu hermana mala y tú a jugar. A la Game Boy en la cama del otro que estaba en la misma habitación de mi hermana. Las partidas al Battle Tank en el patio del colegio. Las visitas al polideportivo jugando al Mario Land 1 mientras esperábamos nuestro turno para jugar en el triangular. O las solitarias partidas a Zelda Link's Awakening mientras preguntaba a Silvia, mi profesora de inglés, sobre los extraños acertijos anglosajones, en este caso, que me proponía el juego y que yo no era capaz de desvelar. No lo dudéis. Hagan memoria, amigos. Veréis que Game Boy siempre, siempre, siempre estuvo ahí. Los que pertenecemos a la generación de los 80 debemos darnos cuenta de que Game Boy siempre anduvo a nuestro ritmo, siempre acompañaba a fulanito o menganito en clase, el patio, durante los partidos de fútbol o lo que fuera. Game Boy era algo único. La alegría de la portabilidad y probablemente, y sin desmerecer a los lanzamientos posteriores, nunca, nunca, nunca han estado a la altura del mito de Nintendo. Lo sabemos. Sobran las presentaciones, algo totalmente redundante aunque necesario para las generaciones posteriores que juegan y aman Advance, DS o incluso PSP de Sony en este caso. Game Boy es el nombre de la consola portátil más famosa de la historia del videojuego. No por nada, hablamos de más de 100 millones de unidades vendidas a lo largo de su historia. 120 millones. 120 millones, poca broma. Ninguna. Poca broma con el asunto. Dos botones, cruceta digital y a jugar, más el Star y el Select y el sonido estéreo. Pantallas que mostraban 8 gramas de gris para sus juegos y con eso disfrutábamos como verdaderos posesos, aunque parezca mentira, en los tiempos que corren. Game Boy disfrutaba de ports más bien modestos vistos en NES, aunque después no sería así para nada. Todas las third parties no dudaron en hincar el diente en la pequeña de Nintendo. Konami, sus Probotector o Castlevania, Capcom con sus Mega Manes o Snow Bros. ¿Os acordáis de Snow Bros, espero? O Taito con Bubble Bubble. El modelo de negocio francamente interesante y que podía funcionar. Añádele a esto pequeñas grandes obras de Nintendo como Mario Land, Tennis o World Cup, que conformaban una tripleta legendaria al inicio de esta consola, pero ante todo y siempre modesta. Las propuestas de Game Boy siempre se basaron en la simpleza de lo jugable, pero no solo cumplían con creces el cometido, sino que además se creaban verdaderas obras maestras que pasarían a formar parte del estrellato, del estrellado techo del Olimpo de los videojuegos. Game Boy representa el sumum del éxito de Nintendo en la guerra de las consolas portátiles, donde su hegemonía ha sido absoluta e imbatida desde que Game Boy surgió de la cabeza del gran genio Gunpei Yokoi a eso del año 89, para acabar su carrera en el año 2000-2001. Señores, es hora de hablar de Gunpei Yokoi. Y es que hablar de Yokoi es sinónimo de hablar de uno de los grandes mentes pensantes de esta nuestra industria. El juego portátil, por ejemplo, como lo conocemos hoy día, se lo debemos a él. Y eso, digamos que es muchísimo viendo las ventas que aún se mantienen para las consolas portátiles, incluso a veces mayores que las de sobremesa. Gunpei Yokoi falleció en octubre del 97 en un accidente de tráfico. En esos momentos, y tras el fiasco de Virtual Boy, Yokoi estaba metido en Bandai, donde desarrolló la Wonderswan, una portentosa portátil de 16 bits, de grandes aspiraciones y pocas ventas. Moviéndonos por el principio de la historia, Gunpei Yokoi nace un 10 de septiembre en Japón. Sus comienzos laborales se remontan a 1965, en Nintendo tras graduarse en la Universidad de Doshisha en 1965. La Nintendo de aquella época poco o nada tiene que ver con la que conocemos actualmente, dedicándose a las cartas de Anafuna y juguetes para niños. Yamauchi, el gran Yamauchi, intenta abrir fronteras creando una compañía de taxis, marcas de arroces instantáneo o incluso hoteles del amor. Todos estos experimentos con nulo éxito, que aunque yo creo que si los abrieran ahora, vete tú a saber la gracia que haría chuscar en el Hotel Nintendo. Tendremos que remontarnos a los 70 cuando Yamauchi manda crear un juguete de éxito para la campaña navideña a Yokoi, y este se saca de la manga el Ultra Hunt. Un juguete de gran éxito en Japón primero y de gran éxito mundial después. El Ultra Hunt es un juguete que consta de una mano y un brazo extensible con forma de tijeras. Al cerrar dichas tijeras con nuestras dos manos, el brazo se alarga, alargando así el alcance de las manos que tienen en la parte final. El éxito del juguete fue tal que ya es común ver todo tipo de gags con este juguete en cómics, series de televisión o incluso películas. Solo en Japón se registraron más de 1 millón de unidades vendidas del juguete. Yokoi siguió creando todo tipo de juguetes para Nintendo, pero nuestro siguiente punto tiene un nombre que a día de hoy ya es leyenda: Game & Watch. Yamauchi, que ya comenzaba a ver el camino que seguiría Nintendo a partir de los años 80, mandó a Yokoi crear algo relacionado con videojuegos. Durante un viaje de tren bala, Yokoi atisba a un aburrido empresario jugando con su calculadora. y Yokoi en ese momento decide que ese sería el camino a seguir. Pequeñas máquinas LCD con botones y D-pads, con distintas formas, reglas, diseños, incluso podrían añadirse más pantallas, en concreto dos, o funciones multijugador añadiendo dos cables y dos controladores a dichas maquinitas. El desarrollo de Game & Watch duró entre 1980 y 1991 con 59 juegos a sus espaldas, otro éxito fulgurante del amigo Yokoi. Entonces Yokoi entra a formar parte del legendario Research and Development de Nintendo, en este caso el Research and Development 1. Así probablemente no suene a nada, aunque debería, pero es el estudio culpable de juegos como Donkey Kong, Donkey Kong Jr. o Mario Bros. A este estudio se le acusa también de descubrir a un tipo algo tímido, amante de los dibujos animados y del cine, que crearía a lo largo de los años series como Super Mario o la épica saga Zelda, un tal Shigeru Miyamoto. Me temo que la sentencia no puede ser otra que culpable, y con honores. Entramos ya en lo que sucedería a Game & Watch, y que hoy es nuestro protagonista por sus 20 años cumplidos. Evidentemente hablamos de Game Boy. Game Boy nace como una máquina portátil capaz de cargar cartuchos individuales comprados en establecimientos especializados, pasando así de las máquinas de LED fueran de un solo juego. Game Boy ofrecía un vasto catálogo para todos los gustos. El éxito de la máquina fue evidente en todos los territorios donde salieron a la venta. Dicho sea de paso, y por enumerar a las más famosas, Sega y Atari, por ejemplo, sacaron consolas portátiles para contrarrestar a Nintendo, pero ninguna de las dos logró hacer frente a la sólida máquina de Nintendo. Game Gear, la de Sega, y Lynx, la de Atari, hicieron campañas publicitarias ultra violentas, muy violentas contra Nintendo, insistiendo en su capacidad de ver gráficos en color, mientras que Game Boy ofrecía esos tintes verdes y grises que daban jerna a esta gente, solo a ellos dos, a todos los demás nos encantaba, y lo que nunca decían los amigos de Atari y de Sega es la contrapartida de esos colores, el abusivo consumo de pilas, que le convertían en una máquina que casi era una consola de sobremesa por su nula independencia de baterías y por su tamaño. Game Boy, apostando por la gama de grises, consiguió una longevidad de más de 15 horas con 4 pilas AAA. Gunpei Yokoi siguió trabajando con Game Boy y sacó modelos como Game Boy Pocket, más pequeña y con tonalidades en verdadero blanco y negro, que facilitaban la visión de los juegos a la luz del sol, que quieras que no, era importante. Y en 1988 sale Game Boy Color al mercado con nuevas posibilidades y aumentando su potencia, obteniendo juegos exclusivos para jugar con Game Boy Color. Aunque Yokoi no tuvo nada que ver con el lanzamiento de Game Boy Color, ya que Yokoi ya no trabajaba en Nintendo. La pregunta os resultará evidente. ¿Qué motivos llevaría Yokoi a estar fuera de Nintendo tras tantos éxitos, chache? Virtual Boy. Pues va a ser que sí. Virtual Boy fue quizás el único punto negro en la brillante trayectoria del desarrollador nippon. Pero qué punto negro. Pero puntazo negro y rojo. El caso es que una máquina que ofrecía gráficos en 3D real, o eso decía Nintendo, como tantas 10 cosas que dice, los juegos funcionaban con una máquina que era un visor, mando y consola a la vez, 3 en 1. Apoyábamos la máquina en una mesa, adelantábamos la cabeza hacia el visor, rompiéndonos el cuello, y a jugar. Totalmente incómodo, producía daños a la vista por sus chillonas líneas rojas en contraste con negro, con lo cual había que hacer pausas durante el juego, media horita más o menos. No permitía multijugador, y la sensación de claustrofobia era total y absoluta. Un desastre en crítica, ventas y públicos, 3x1 otra vez. Yamauchi no dudó en mandarlos a la calle. Probablemente de manera injusta. Dimitió. No le echaron, dimitió. Qué peor. Dimitió. Si es que de verdad. El tío dijo. Bueno, dimitió. Todos entendemos lo que se entiende en Japón y además con alguien como Yamauchi, lo que es dimitir. Es realmente que te despidan. Es que no se admite otro comportamiento por tu parte. Claro. Bien, buen matiz. Y es que no querríamos marcharnos de este reportaje sobre Yokoi con mal sabor de boca y querríamos remarcar que Yokoi fue todo genio y figura, no solo juguetes y consolas desarrolló este genio del videojuego, sino que además le debemos la paternidad de videojuegos como Super Mario Land, Fire Emblem, Kid Icarus o el aclamado Metroid, el famoso Robot Roth que entró en Estados Unidos para finalizar con el crack del videojuego de 1984 o la aún más mítica Zapper, también son creaciones suyas. Yokoi fallece en el año a los 54 años en la carretera, atropellado mientras este acude a examinar un accidente entre dos automóviles y un tercero lo arrolló. La muerte de Yokoi es anunciada 2 horas después de un accidente. Amigo Yokoi, no sabemos dónde estás ahora, pero tu recuerdo y tu legado nunca será olvidado y por todos será respetado. Gracias por todo, Gunpei, y vamos a examinar esos grandes títulos de Game Boy. Evidentemente, amigos, ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero nos parece redundante hablar de juegos como Tetris o Alleyway. Queremos hacer un repaso de algunos de los juegos más importantes que pisaron la plataforma jugable de Nintendo, y sí, seguro que nos faltarán muchos por hablar. Metroid, por ejemplo, y es el que más me duele. Wario Land, también me duele que falte. Pero eso solo habla del magnífico legado que ha dejado esta máquina a las generaciones que nos sigan a partir de aquí. Algunos de estos juegos, en su mayoría, pertenecen al Olimpo del videojuego, otros destacan en apartados concretos y otros nos traen grandes recuerdos que queremos compartir con vosotros, pero hablar de esos títulos es hablar de calidad, hablar de esfuerzo, hablar de diversión y todos los adjetivos que se os ocurran podrían tener sentido en esta frase. Verdaderas obras que aguantarán al tiempo y que pasarán a la historia del videojuego. ¡Qué música pone, macho! ¡Qué selección, eh! ¡Ay! ¿Y con qué juego vamos a empezar en Game Boy si no por Super Mario Land? Y diréis, ¿por Tetris? ¿Por Tetris? No. Tetris, 40 millones de unidades vendidas... Es que, ¿qué os vamos a contar de Tetris que no sepáis ya? La gran guerra que hubo detrás de Tetris para conseguirlo por parte de Nintendo, las tonterías de Tengen y esas paranoias que se corren sobre Tetris. Grandes, que podríamos estar aquí horas y horas hablando de ellas. Super Mario Land conforma la salida del fontanero italiano en la nueva y flamante portátil de Nintendo. Con Yokoi como máximo responsable del juego, nos encontramos con un Super Mario realmente exclusivo para Game Boy, alejándose de los modelos vistos en NES. En cuanto a jugabilidad, saltar y correr, la fórmula que siempre ha funcionado con Mario no sería una excepción para esta entrega, ni mucho menos. Mario comienza la aventura para rescatar a Daisy de las garras de un nuevo enemigo. Para ello, Mario deberá atravesar todo tipo de escenarios en tierra, mar e incluso aire, siendo estas dos un soplo de aire fresco para la serie creada por Miyamoto. El juego está basado en un universo paralelo en el Reino del Champiñón, con fuentes tomadas del Antiguo Egipto, podríamos decir. Dicha ambientación podrás comprobarla en las fases de castillos, con motivos piramidales y de dioses egipcios. Teniendo en cuenta algunas particularidades distintas a las vistas en NES, Mario contará con los clásicos bloques que podrá destruir saltando debajo suyo, teniendo así monedas, setas, flores de fuego o incluso vidas. La particularidad de este título, en comparación a otros juegos de la serie Mario Bros., radica en pequeñas diferencias que hacen grande a este juego. Las setas, que nos permitían convertir a Mario en Super Mario, no tocan el suelo. Desaparecen de la pantalla si no llegamos a tocarlas. La flor de fuego no disparará 2 proyectiles como veíamos en anteriores juegos. Aquí nuestro proyectil dispara una bola de fuego que rebota por todo el escenario hasta impactar con un enemigo. Durante ese proceso, atención, agárrense a la mesa, la bola misteriosamente también tiene la habilidad de recoger monedas, harto estúpido, no obstante, efectivo. Efectivo. Algunos enemigos también se comportaban de forma extraña comparado a la versión de NES, los Koopa Troopa, que seguro que tendrán otro nombre en este juego, pero me van a disculpar, no lo sé, no soltaban la concha y salía disparada al impactar con nosotros, el caparazón. Cual artefacto explosivo explotaba bajo nuestros pies al transcurrir un tiempo prudencial. La gran mayoría de enemigos a los que nos enfrentábamos eran exclusivos para este título, ofreciendo así un amplio abanico de novedades dispuestas a ser chafadas por nuestros pies o atravesadas por nuestras bolas de fuego. Ahí está. Las pantallas de vuelo y navegación eran prácticamente lo mismo, solo variaban el escenario y enemigos donde transcurrían, pero normalmente eran motivo de celebración, ya que a pesar de su simpleza eran realmente adictivas. Gráficos. ¿Ves? Esto no era egipcio, esto era chino. Para tratarse de uno de los primeros juegos de Game Boy, nos encontramos con un acabado realmente fantástico. Solo sufríamos ralentizaciones cuando los enemigos se acurrucaban en la pantalla, pero la verdad es que el título iba realmente fluido. Como decíamos unas líneas arriba, el diseño de los enemigos era exclusivo para esta versión, y lejos de decepcionar o de hacer extraños experimentos como los vistos en Doki Doki Panic, los enemigos encajan a la perfección con este universo mágico y del cual un servidor nunca nunca se cansa. Mágica, leyenda, inolvidable. Pocos calificativos podrían estar a la altura de una ST como la de esta música, tan mágica como la de este bendito cartucho. Puro arte comprimido en unos pocos bits de sonido. Y yo no sé qué os parecerá Super Mario Land, pero a mí me parece un juego realmente... Mi experiencia. Brutal. Cuéntanos, cuéntanos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cuéntanos! En el patio del colegio por las tardes, cuando esperábamos entre ese lapso de tiempo que transcurría desde que se acababa el colegio a las 5:30... hasta las 7:30 que yo tenía entreno de fupito. Para verte. Para verme. En fin. Con la Game Boy pasándonos. Bueno, sí. Pasándonos la Game Boy. Una vida cada uno. Era lo que había que hacer. Y siempre hacías la típica. No, esta no vale, que me han matado muy pronto. Que te daba rabia y te la quedabas una vida más. Otra. Hasta que ya, pues, tenías que devolver. Triunfabas a saco. O empezaba el fupito. O hacías el truco que tenía este Super Mario Land. Que era no sé cuántas veces al Selec y no sé cuántas veces al Star para subirte 99 vidas. No me acuerdo de eso ya, hace por lo menos 15 años que no lo hago. Pero bueno, si el Isaco igual se acuerda, o no sé si no se acuerda. Pero bueno, un truco que había de no sé cuántas veces al Selec para que se te pusiera un contador arriba donde estaban las vidas y las monedas y todo eso y te lo subieras todo a 9999. Triunfabas a saco. ¿Hablamos del tenis o quieres hablar del Mario Land, Edu? No, hablamos del tenis. No quieres hablar del tenis, que a ti te molaba tanto mola más que a mí. Ya ves. ¡Tenis! ¡Oh, Dios mío! Ya, nivel B. Nivel B. Normal. Dios mío, sube, por favor, sube el volumen. ¡Oh! Plus. Federer contra Nadal. Plus. Este juego está de puta madre. Joder, pues eso está aquí, por eso está aquí. Mira, te voy a decir más, chache. Que venga aquí el Virtua Tennis... y plante cara a su antepasado. Francamente, Tennis de Game Boy supone el mejor juego de tenis no solo de los 8 bits portátiles, sino además de los 8 bits de sobremesa, de los 16 bits y de los 32 bits. Mira lo que te digo. Probablemente solo desbancado por su hermano Mario Tennis 64. Efectivamente. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. ¿Firmamos el contrato? Sí. Firmamos el contrato. Choque de manos, foto, clic. Perfecto. La música no para, es que es fantástico. Es que es todo el rato así. Sí, sí, es un loop de música. Jugabilidad de 10. Tiro raso, muévete y juega. No hay más. Felicidades. Ya sabes jugar a tenis. Voy. Así es. Intuitivo, simple, pero absolutamente magistral. Una maravilla digna de los grandes del tenis. McEnroe, aquí estaba. Nadal, aquí estaba. Estaba Nadal, seguro, aquí. Seguro. Federer, aquí está. Ya estaba también. Agassi, también. Todos. Escoge entre sus 4 niveles de dificultad, donde solo variaba la velocidad de la pelota, aunque otros quish dirán que se trataba de la pista. Aunque no cambiaba de color. No. Pero lo que tenía sentido es que fuera la pista lo que cambiaba la velocidad. Y enfréntate al mejor de 1, 3 o 5 sets. La máxima skill del título era intentar engañar al rival y aprovechar el bote de la pelota para impactarle con más fuerza, tanto en el propio partido como durante el saque inicial. Y eso era tenis. Es difícil, y te lo digo de corazón que estoy analizando este juego, es difícil intentar explicar más sobre este apartado en el juego de jugabilidad. Es imposible. Pero ahí está su magia, indiscutible. La sencillez era una delicia para todos los jugadores de todas las edades y todos podían jugar sus partidos sin mayores problemas. Volea y tiro raso, me muevo y juego. Dejémoslo en que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Aunque en este caso me atrevería a decir que no son dos veces bueno, sino que son cinco veces bueno. Como los cinco sets que se juegan. Y la música sigue. era brutal. Gráficos. Dos tenistas. Uno de blanco. Federer. Otro con de negro con una cinta en el pelo. ¿Ese eres tú o ese es Rafa Nadal? Público y un juez de silla algo peculiar. Un tal Super Mario. No necesitaba nada más excepto una animación que anunciaba el final del set, donde los tenistas abandonaban sus respectivas pistas para situarse en la contraria. Y en cuanto al sonido, dos únicas melodías, la que habéis escuchado al principio y esta. La del menú principal y la del juego. Ambas grandes composiciones, aunque sí, vale, podría hacerse algo pesado a la larga. Aunque querría insistir en que en este título no necesitaba más en cuanto a música. Es que escúchala, escúchala. Escucha. Ya, ya hemos escuchado. Es muy bueno. Edu, ¿qué nos dices? Increíble. ¿Qué iniciamos con tu cartucho pirata de la Game Boy? Efectivamente, con el cartucho típico todos, chino de 20 en 1. Y todos así. Los cartuchos de 20 en 1 tenían el tenis, el todos. Mario Land, el Castlevania Adventure, el Tetris y todo lo demás era repetido. Era repetido. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Sabes? Pero el tenis siempre estaba. Siempre estaba. Y, o sea, oye, legalmente o ilegalmente, todos hemos jugado al tenis. Sí, sí. Y lo que mola también cuando tienes tu cable Link y conectas otra consola y juegas, ¿eh? Ya ves. Pero qué juegazo. Sí, sí, es simple, nada más. O sea, simple. Un botón. Pero es que cumple a la perfección. Sí, sí. Es que cumple a la perfección. Es que tú mira el Virtua Tennis ahora mismo cómo es. Y dime tú, excepto los gráficos, dime tú cuatro diferencias respecto al tenis de Game Boy. Es que son fantásticos los dos, pero uno llega 10 años más tarde. Claro. Y en 128 bits y con Carlos Moyá. Atiende. Para que vea. Carlos Moyá. Vamos a hablar del Castlevania Adventure, sí. Edu. Castlevania Adventure. Se me ponen los pelos de punta. Castlevania Adventure, también conocido como Dracula Legend, fue el primer intento de hacer un juego de la saga en una consola portátil. El juego salió el 27 de octubre del 1989 y en América salió en diciembre de ese año, de ese mismo año. Y en Europa tendríamos que esperar un añito más. Como ya todos sabemos, hay dos tipos de Castlevania. Los Castlevania de plataformas que llevan apareciendo desde NES hasta PC Engine. No cuento el de MSX porque también tenía toques de aventura. Y los mezclas plataformas con RPG que salieron a partir de PlayStation y han llegado hasta ahora. Pues bien. Los Castlevania de Game Boy están representados por el estilo clásico de plataformas, es decir, dificultad elevada en las fases, final boss complicadísimos y salto justo al píxel. Todo esto y más tenemos en las versiones de Castlevania de Game Boy, así que comenzamos con Castlevania Adventures. La historia, pues, Drácula, después de ser derrotado por Trevor Belmont, se dio cuenta que debía esperar los 100 años de rigor que han de pasar para recuperar todos sus poderes y resucitar con la esperanza de que los Belmonts de esta generación no sean conscientes de que Drácula pueda volver y se piensen que Trevor los había eliminado totalmente. Drácula le fallaron los cálculos, como siempre, ya que sí que fue cierto que los Belmonts habían pensado que Drácula había muerto y estos se marcharon a las tierras de Wallachia, pero no calculó que uno de los Belmonts, más concretamente Christopher Belmont, sí que sabía sobre la existencia de Drácula y fue hacia el castillo para derrotarlo de una vez por todas. Jugabilidad. La jugabilidad es simple. Tenemos dos botones, el de salto y el de latigazo. Con esto tendremos que hacernos paso y poder completar los cuatro niveles que tiene el juego y podremos enfrentarnos a Drácula. Para ello tendremos la ayuda del legendario látigo Vampire Killer. En el juego tendremos unos cuantos ítems para ayudarnos a eliminar a los enemigos que nos saldrán en nuestro encuentro. Estos ítems nos saldrán rompiendo candelabros o velas que salen durante todo el juego. Tendremos los ítems para fortalecer nuestro Vampire Killer, pasando de ser un látigo de cuero a un látigo de hierro. Y del látigo de hierro podemos transformarlo en un látigo de hierro, pero que tendrá la habilidad de tirar bolas de fuego. Los corazones en esta ocasión servirán para rellenar la barra de vida, ya que en este juego no había subarmas. Y el juego es bastante difícil, ya que tendremos los enemigos que nos quitan bastante vida, y como no, los típicos saltos al píxel. Vamos, los típicos saltos que se tienen que saltar en un punto concreto, porque si no, no llegaríamos al sitio y nos caeríamos al vacío. Y para complicar más las cosas solo tendremos tres vidas. y si nos matan tres veces, game over. Y a volver a empezar. Y la única manera de conseguir vidas en este juego es llegar a los 1000 puntos. Cosa nada fácil. Los enemigos... Estoy llorando. Los enemigos de final de fase son difíciles. Pero si les encuentra el punto débil, se pueden matar rápidamente. Siguen siendo difíciles. Sí, sí. Pero pueden hacerse más fáciles que las propias pantallas en sí. Recordemos la pantalla 3. Imagínate. Imagínate que los enemigos fueran más chungos que la pantalla 3, por ejemplo. Sí, ya diré. Y ahora pasamos a los gráficos. Los gráficos cumplen bien su cometido, pero podrían estar un poquillo mejor. Por poner un ejemplo, los escenarios en los fondos casi no tienen nada. No tiene nada. De hecho, no tiene Las plataformas aéreas son cuadritos puestos uno al lado de otro. Y Christopher tiene muy poco detalle, ya que no le habían puesto ni pelo. Tiene pocas animaciones, aunque bueno, solo podremos saltar y pegar latigazos. Los enemigos son bastante escasos también y casi no tienen animación. ¿Solo se podía fijar el Edu en esto o qué? Es que ¿sabes lo que pasa? Es la magia de jugar cuando tienes 23 años a estos juegos, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo de esto y ahora digo, hostia, si es que Christopher no tenía pelo. Y a los enemigos no le hacían falta animaciones para joderte la vida, sí, Edu. Sí. No le hacían falta. No hacía falta. Pasamos a la música. La banda sonora de este juego es impresionante. Gloria. Ritmos bien hechos, que no podrías dejar de tatarear. Por poner un ejemplo, la canción de la primera pantalla o esta de la segunda son impresionantes. Con las putas ranas saltando. Simplemente una obra de arte. Este juego no hace remixes de canciones clásicas de otros Castlevania. Vamos, son todas compuestas para este título. Los FX son buenos, pero escasos. Es decir, todas las llamadas tendrán el mismo efecto, todas las pisadas también, etcétera, etcétera. Bueno, la conclusión de este juego es sencillo, difícil, maravilloso. Ahora, se podría mejorar y eso ya lo hicieron con su segunda parte, que después hablaremos de ella. Uh-huh. Yo lo que quiero decir de este Castlevania es que fue un juego que por mis pelotas, mis santas pelotas, que yo me pasaba este juego. O sea, yo no me había pasado el Link's Awakening y no me iba a dejar de pasar este juego. Me negaba en rotundo. No me lo llegué a pasar, pero me quedé muy cerca. Es que la tercera pantalla era infernal. Era infernal. Porque con tú llegabas. Pinchos los que pinchos, de un los lado. Pinchos. Tú ibas. Empezabas la pantalla. Chino chano. Poco a poco. Tú. Llegabas a una parte. Te subías a una cuerda y veías los pinchos que subían hacia ti. Sube por las cuerdas. Suéltate al píxel al píxel exacto. Suéltate. Vuelve a subir. Y cuando llegabas arriba. ¡Qué descanso! Ya no vienen los pinchos. Vienen por tu derecha. Corre. Y dices, bueno, bien, ya no vienen más pinchos. Mienten, vienen por arriba. Dices, me cago en su madre, tío. Dejadme de amargar la existencia. Y seguramente solo te quedaba una vida. Te mataba, claro, y vuelve a empezar. Claro, porque era la tercera y nos habían gastado dos. Qué locura. Era un desastre de juego, era brutal. Era la dificultad más exquisita. Y más absurda. No, era complicado, chach. Era un juego de los 80. Claro. Ahí está, la diferencia. Claro. En fin. ¿Algo más que añadir, Castlevania? No. Muy bien. Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. ¡Oh, Dios mío! Pues sí, amigos, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, y es el juego que antes nos comentaba el amigo Tony Chan, que Gunpei Yokoi trabajaba en Research and Development One. Pues este es el desarrollador del juego. Si no me equivoco, Miyamoto en el 4. Y Gunpei Yokoi estaba detrás de este proyecto, que salió y vio la luz aquí, pues eso de finales de enero del año 93. Mira. Teníamos pocos añitos, algunos de esta mesa. Mi hermana acabó de nacer, de hecho, 7 años que teníamos, tú 6. Yo seis, correcto. Mira. Muy bien. El caso es que fue un juego, como hemos dicho, creado por Gunpei Yokoi y es uno de los juegos más largos de Game Boy, con 4 megas. Vaya. Cartucho de 4 megas. No me extraña, viendo los gráficos. Bueno, también es un juego que supuso el debut del personaje Wario. Recordemos, a partir de aquí, fue el Nemesis de Mario, un poco que ya cogió su protagonismo. Incluso después tuvo su juego, luego hablaremos de eso. Y en la historia, bueno, básicamente es muy sencilla. Wario quiere tener un castillo para él solo y por eso ha lanzado un hechizo sobre todo el mundo de Super Mario Land. mientras Mario estaba fuera. No sabemos qué estaría haciendo Mario, pero el caso es que Wario ha hecho un hechizo. El territorio se llama ahora Wario Land y sus habitantes creen que Wario es su líder. El caso es que Mario se ha convertido en el enemigo principal. Para detener todo esto, Mario, ¿qué debe hacer? Mario debe encontrar las 6 monedas doradas que están por todo el territorio para que se pueda acceder al castillo de Wario y enfrentarse a él. Bueno, vamos a enumerar algunas características de este juego. Y es que se puede decir que tenía este Super Mario Land 2 más relación con juegos como Super Mario World de Super Nintendo que con el anterior Super Mario Land. Se puede permitir además, se permite el movimiento del personaje de izquierda, pudiendo volver atrás en un mismo nivel, cosa que no se podía hacer. Y en Super Mario Land los niveles tampoco mantienen un desarrollo lineal, por lo cual el jugador se puede mover por un mapeado que le permite jugar a los niveles que quiera. Hay niveles ocultos y, por ejemplo, que Super Mario Land 2 te permite guardar la partida. Los niveles de Super Mario Land 2, 6 áreas que todos recordaréis, algunas con más, la ballena, con menos, Pinocho, algunas con menos, ahora repasamos el muñeco rápidamente. Cada área tiene varios niveles y al final de cada área, de cada área que tiene 4 niveles cada zona, hay un jefe final. Primera, el árbol. ¿Os acordáis de ese árbol con sí, ese pedazo de hormigas? Era el primer mundo, ¿no? Bueno, es que a ver, era un poco libre, pero técnicamente el primer árbol era el facilongo. Era el facilongo, las avispas, los pájaros y el enemigo final, ese cuervo con ese nido. Sí. Recordaremos ese enemigo final. El Space Zone, que por favor, es nuestra canción mítica. La siguiente creo que es la buena. Sí, pues esto es cuando seleccionas pantalla. Ti, ti, ti, ti, ti. Bueno, el Space Zone era el nivel que estaba situado en el espacio. Ahí se ponía la escafandra, el traje espacial. Y bueno, esos míticos saltos que te tenías que hacer y esquivando las estrellas, sí. Bueno, en fin, eran dos niveles que poco dentro de la poca dificultad del juego, de lo cual luego hablaremos un poquito, eran un poquito los que planteaban mayor reto, pero bueno, tampoco era excesivamente complicado. La Macro Zone, donde tú eras un enanito en comparación con el resto de cosas, hormigueros, cañerías, cocinas, y el enemigo final, una rata. ¡Oh! La zona calabaza, donde los enemigos, básicamente Halloweenesco, basados en Halloween, con un enemigo final que era la bruja, que salía de las ollas esas. Sí, que venía del Castle of Illusions. La zona Mario, que era el muñeco gigante de Mario, que era como una especie de muñeco mecánico de Mario. El jefe final era el mítico jefe final de los tres cerditos. ¿Eh? Los tres cerditos del Super Mario, ¿te acuerdas? De los tres cerditos. El lobo. El que iba caminando, el que iba saltando y el que iba saltando como un loco. Eran los tres enemigos del Super Mario Land 2. Sí, bueno, en fin. Fantástico. Y para acabar, la zona tortuga. Porque bueno, es donde se desarrollan sobre todo los niveles de agua y fondo de mar, submarino. Y el jefe final aquí es un pulpo. Es como lo que me gustan a mí los pulpos. Como curiosidad, decir que la seta de la vida extra aquí en Super Mario Land 2 se sustituyó por un corazón. Porque era imposible diferenciar una seta de otra con las paletas de color de Game Boy. ¡Anda, mira el chacho aquí investigando! ¡Mira el pavo! Claro. ¡Anda! Bueno, decir simplemente que los power-ups de este juego eran la zanahoria, que se convertía al Mario en un pequeño conejito. Que volaba. Sí, efectivamente. Muy, muy, muy bien. Fantástico. La burbuja, que solo aparece en un nivel, y el traje espacial que ya hemos comentado para los niveles de las galaxias. Decir la repercusión que tuvo este juego es bastante importante, 7 millones de copias vendidas, aunque bueno, se quedó bastante lejos de los 18 millones de Super Mario Land. Y recordar, como habíamos dicho antes, que el Wario, el némesis de este juego, tuvo tanta repercusión que al final, pues la tercera parte de este juego se llamó Wario Land, Super Mario Land 3. Y no hablaremos de él, por desgracia, pero la verdad es que es un juego que merecía estar aquí, pero también hay muchísimos juegos que merecían estar aquí y no pueden estarlo. Bien, ¿algo que comentar sobre Super Mario Land 2? Es un juegazo, es una obra maestra. Es un juego, pero fantástico. Yo, la verdad es que todo lo que recuerdo de Super Mario Land 2 son buenos recuerdos. Sí, sí. Quizás fuera fácil... Muy fácil, creo yo. Es que mi historia con los Super Mario Land, si queréis, si tenéis un minuto os la cuento. Claro, sí. Y dos. Vale, empecemos diciendo lo básico. Super Mario Land 1 y 2, divertidísimos. Eso es lo primero, y yo me lo pasé en grande jugando a ellos. Ahora, con ambos me llevé unas decepciones gordísimas. ¿Qué pasó? Pues venía de jugar al Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Doki Doki, Panic, como quieras llamarle, y Super Mario Bros. 3. Yo sabía, o sea, que con 14 añitos ya entiende sobre potencia de máquinas y... De repente te anuncian Super Mario Land y dices, a ver, ya es, tiene potencia para hacer algo mucho más gordo y algo mucho más interesante. El juego era divertido, pero tenía la mitad de fases y lo vi un poco limitadito. ¿Sabes Super Mario Land 2? Hay pocas cosas de las que me avergüenza hacer. Hay una cosa aquí que me avergüenza muchísimo. ¿Comerte una zanahoria? No, me emocioné tanto que besé la revista en la que Jen hacía la preview. ¡Oh! Lo reservé en un centro mail... Me llamaron diciendo, no, tenemos 200 reservas y solo hay 50 juegos. Fui corriendo, literalmente, hasta el centro de ir a comprarlo. Súper fácil. Fácil, fácil a matar. Mi zona preferida, por cierto, es la mecánica. Sí. Fácil a matar. Y entonces llegó Super Mario Land 3, Super Mario World. Super Mario Land 3. Y de repente, ese sí que fue el Mario Land que aprovechaba la Game Boy. Y para mí, el mejor Mario Land de lejos fue Super Mario Land 3. Uh-huh. Porque fue un juego... que no intentaba imitar a sus hermanos mayores, fue único, fue interesante, original y divertidísimo. No, era un juego fantástico. Exacto. Eso no cabe entonces, duda. Ese fue mi problema. El Mario Land 1 y 2 los disfruté, el Mario Land 1 y 2 divertidos, pero me llevé en ambos una decepción, que luego llegó Mario Land 3 y no estaba esa decepción. La acabóse. Fue ya el, oh, muy esto, bien. Por fin he encontrado un Mario. Pues importante. Ahí queda el anecdotario del... Amigo del, Isaac. Del viejo Isaac. Del, vamos a hablar del de Double Dragon 2. Yo es que me pongo malo, Edu, cuando escucho esta canción. Es que es... El Doble Dragon. Madre mía. La de Doble Dragon 2. Déjalo un poquito, por favor. ¿Qué tiene el tema de Doble Dragon? Que no me canso jamás de escucharlo en cualquiera de sus versiones. Y haces una versión tonta como esta y sigues queriendo escucharla y es lo mismo. Mola. Es genial el tema. Es que es magnífico. Es que es magnífico. Y el juego encima no tenía nada que ver con la versión de arcade. Era una versión totalmente nueva. Hecha por Technos incluso, pero totalmente nueva. Que incluía, pues, pantallas brutales. ¡Pantalla del metro! Madre mía. Pantalla del metro. Madre de Dios santísima. El de NES molaba mucho por eso y tampoco tenía nada que ver. Pero la verdad es que este de Game Boy tenía un no sé qué especial. No sé si la banda sonora... No sé si los personajes, no sé si la variedad abismal de ataques para ser una consola portátil de 8 bits como vendría a ser Game Boy, pero es que era fantástico ese juego. Jugabilidad. Puño del dragón. Puño del dragón. Poco más que decir. Puño del dragón. Presionas A, B y sueltas. Y pilla el Jimmy o el Billy Lee, se agachan y levantan con un Shoryuken. ¡Un Shoryuken! Pero anda que no triunfaba. Pero es que, a ver, o sea, tú pillabas a cualquier personaje, a cualquier enemigo. Te acercabas a él, puño, patada y te acercabas y lo cogías. Rodillazo en la puta cara. Lo dejabas en el, vamos, ahí levantado y en stun, que podríamos decir, ahí hecho polvo, ¿no? Te agachabas y le metías el puño del dragón y decías, voy a repetir esto durante todo el juego. Y era el primer enemigo. Lo mejor, lo hacías. Lo mejor te gustaba, lo mejor te divertía. Este juego era sencillamente mágico. Sencillamente mágico. Tenía mogollón de ataques. Tenía una variedad abismal. Tenía varios modos de dificultad. Los enemigos eran todo carisma. Y cuando pensabas que el juego ya se había acabado, te sorprendían con el ataque de todos los enemigos a la vez. Todos los enemigos a la vez. Era fantástico. ¿Qué queréis que os diga? Es uno de esos juegos que guardo con especial cariño. Porque es que es una verdadera obra maestra cuando se supone que es el clásico título que en teoría no tendría que cortar ni pinchar mucho, pero es que corta y pincha demasiado. Es una verdadera obra maestra, lo remarco e insisto en ello. Música. No hay mucho más que decir, no hay mucho más que decir. Atención a la canción de los enemigos finales, esta verdadera obra maestra en cuanto a banda sonora. Era fantástica, era sencillamente magistral. Era una banda sonora a la altura de los juegos de Double Dragon, a la altura de Technos, a la altura de todo lo que se os pueda ocurrir de Double Dragon. Es que era genial. Cada ápice, cada nota, cada punto es un sinónimo de majestuosidad en cuanto a este Double Dragon. Gráficos. Al contrario que el Castlevania que comentaba Edu, Castlevania Adventures, este título sí que tiene unos gráficos realmente, digamos, bien puestos, podríamos decir. Muy detalladitos, con puntos que se diferencian entre la cara y la ropa, que quieras que no es un detalle, o entre el pelo y la ropa. Y esas cositas que realmente nos gustan. Si a esto le añadimos una variedad de enemigos realmente formidable, le añadimos unos enemigos finales aún mejores. Y le añadimos unos escenarios que realmente encantan y que nos meten dentro del juego, como esa pantalla final, esa mansión, ese edificio. No me queda más que decir. Además, el juego incorporaba con cinemáticas de la época, podríamos decir, con sus fotitos, con sus comentarios, sus conversaciones entre los personajes. Y era sencillamente... Estaba muy bien logrado para la época. Te explicaba la historia, la poquita historia que tenía, de una manera realmente satisfactoria. Y Double Dragon se convierte casi en uno imprescindible también de esta consola Game Boy. Edu, ¿alguna cosita a decir de Double Dragon 2? Que tú también lo viciaste muchísimo, creo recordar. Simplemente impresionante, o sea, lo que tú dices, sencillo, pero te gusta. O sea, vas andando por la ciudad de Double Dragon con Jimmy o Billy y te enfrentas con una variedad de enemigos increíbles, los abates con todo tipo de armas y ya está, o sea, brutal. La banda sonora, como dices, al más puro estilo de los Double Dragon de toda la vida, impresionante. No me extrañas, es que yo lo flipaba con este juego, ¿qué quieres que os diga? Punto por punto, es que es fantástico. Edu, ¿qué toca? Pues la segunda parte de Castlevania Adventures. Perfecto. Dos años después de la primera entrega, más concretamente el 12 de agosto de 1991, tanto en Japón como Estados Unidos y en Europa, como no, tuvimos que esperar un añito más, llegó Castlevania II, Belmont Revenge, también conocido como The Legend of Dracula II. Es una secuela directa del primero, así que nos encontramos con el mismo planteamiento del primero, es decir, un Castlevania clásico de plataformas, pero mejorado al más no poder. La historia. Pasaron 15 años desde que Christopher derrotó a Drácula y Christopher iba a dejarle como herencia a su hijo, Soleil Belmont, el Vampire Killer, ya que este estaba a punto de cumplir la edad necesaria para poder llevarlo. El pueblo empezó a preparar una fiesta de celebración por este hecho, pero algo que nadie se imaginaba fastidiaría la fiesta y la transformaría en una tragedia. Drácula consiguió el suficiente poder para resucitar otra vez y dominar el cuerpo de Soleil Belmont y llevárselo con él. Y así Drácula ser más poderoso, ya que con el cuerpo de alguien del linaje Belmont nadie le podría derrotar. Pero Christopher no va a dejar esto así y va al castillo de Drácula a derrotarlo otra vez. La primera diferencia con el primer juego es que en este nos dan a elegir en cuál de los cuatro fases queremos empezar, al más puro estilo Mega Man. Cuando nos pasamos la primera que hemos elegido, podemos elegir otra, y así hasta que acabemos con las cuatro pantallas y lleguemos a la última. La segunda diferencia es que aquí ya nos encontramos con las subarmas, que en este caso son las hachas y el agua bendita. Como curiosidad, en la versión japonesa estas hachas no existen y existe la cruz sagrada. Los corazones en esta versión nos sirven para curarnos. Aquí los corazones nos sirven para poder utilizar las subarmas. Es decir, cuanto más corazones, más veces podremos utilizar estas armas. Para curarnos y recuperar barra de vida, tendremos que tener suerte y que nos salga algo de comida. En este caso, algún tipo de pollo. ¡Pollo! El látigo sigue siendo como siempre, como en el primer Castlevania de Game Boy. Es decir, podemos transformarlo de látigo de cuero a látigo de hierro y de este volverlo a transformar en el látigo de hierro que tira bolas de fuego. La dificultad de juego es de este Castlevania 2 está algo más compensada, ya que los enemigos nos quitarán menos vida que en el anterior y los saltos al píxel ya no son tan frecuentes. Ahora podemos dirigir un poquito más el salto. Los enemigos del final de pantalla siguen siendo los mismos que del mismo estilo del anterior. Es decir, complicados hasta que les encuentras el punto débil. Y lo que realmente facilita el juego es que aquí tenemos la inclusión de los passwords. Cada vez que nos pasemos un nivel, conseguiremos un password. Cuando nos maten, no tendremos que volver a pasarnos todo el juego. Gráficos. Aunque nos encontramos con el típico copy-paste de una versión a otra, aquí se nota que hay un poco más de trabajo. Christopher, aunque tenga los mismos sprites, aquí se ve bastante mejor, tiene más frames de animación. Y también, como contamos con subarmas, también se le han tenido que hacer nuevos sprites. Los enemigos también son copy-paste, pero también se ve mejor. Y también hay más cantidad de enemigos que en la versión anterior. Los escenarios tienen más detalle. Por ejemplo, aquí pasan de ser las típicas plataformas de cuadrado tras cuadrado a tener más el estilo donde está ambientado el escenario. Es decir, tendremos, por ejemplo, la plataforma la tendrá más estilo de hielo, si estamos en una escena de hielo, etcétera, etcétera. Vamos, que el juego, gráficamente, es como el anterior, pero bastante más mejorado. Uh-huh. Música. Como la primera parte, es decir, impresionante. Los temas vuelven a ser únicos de esta versión. Y así que no nos encontramos con canciones clásicas y de otros Castlevanias. Ni siquiera encontramos canciones de la primera parte. Los temas superan con creces la del primer juego, y eso que los del primero ya eran buenos. Los FX también han sido mejorados, ya que Christopher puede llevar más armas y escucharemos más estilos de FX que en la otra versión. La conclusión del juego es simplemente un juego muy... La versión perfecta de Castlevania, de Castlevania 1... Y debería haber sido la versión que debería haber salido desde el primero. Pero bueno, las subversiones de Castlevania siempre han existido y en este caso pues nos encontramos con la mejor versión. Y nada que ver con ese Castlevania Legends que saldría más tarde, que fue una auténtica bazofia. Dios mío, Castlevania, qué buen título, Castlevania 2. La verdad es que me gustó mucho, pero yo, francamente, me gusta el primero por la dificultad que proponía. A mí me gustaba más el 2 por variedad de cosas y situaciones, un poquito más de planteamiento en la historia, los personajes, cuando te encuentras con algún personaje tiene un porqué, tiene un diálogo, ¿no? Y cosillas así, la música es mucho mejor, los gráficos son mucho mejores, etcétera, etcétera. O sea, Tony, es el 1 pero mejorado. ¿Te pasaste el 1? No, pero me gustó mucho. Hace 15 años. Si supieras lo que jugué yo a ese juego sin pasármelo y saco, no hablaría tan fácilmente de este juego si no me lo hubiera pasado. O sea, si no hubiera jugado tantísimo. Pero tantísimo, tantísimo, tantísimo. Hacerlo perfecto hasta llegar a la puñetera tercera pantalla. Ah. Perfecto hasta la tercera pantalla. Hablando de juegos difíciles, también recomiendo Gremlins 2, que de unido con ese juego también, ¿eh? Vaya, se la vaya. Llevaba. Vaya. Vamos con lo siguiente, ¿no? Donkey Kong Land. ¡Ay, Donkey Kong Land! ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué recuerdos, de verdad! Este fue creado por Rare para Game Boy, en el año 95 fue lanzado, y es la continuación completamente original del Donkey Kong Country. Si os acordáis, el enemigo era el King Carroll, mítico King Carroll, y... En cuanto a jugabilidad, pues decir algunas cosillas. Se mostraba un personaje en pantalla. Era un poco abusivo poner dos personajes, como lo sí que se utilizaba en Super Nintendo. Y lo que se hacía era alternar entre Diddy y Donkey Kong. Tú podías cambiar, creo, si le dabas al Select y seleccionar uno u otro. Sí, cambiando al Select, cambiabas por el uno o por el otro. Y bueno, la matemática era básicamente ir pasando por los cuatro mundos completamente nuevos. Con alrededor de entre 8 y 10 niveles cada mundo, Y el primero de estos mundos era el de la jungla, para enlazarlo con la historia de Donkey Kong Country, con la parte del barco. El segundo mundo era el odioso mundo del agua. Yo lo siento, pero lo odio. Había algunos bichos en el mundo del agua que a mí me ponían de los nervios porque no se controlaba muy bien. Y entonces acababas muriendo bastante más que en el resto de mundos. El tercero, maravilloso, el de las montañas, el de las nubes, con elementos jugables realmente novedosos para la época. Y el cuarto, la ciudad. La ciudad que es precisamente donde se, en teoría, ocurre el Donkey Kong Arcade, en esos edificios de Donkey Kong Land. No me digas. Sí, señor. Y donde también estaba el Zeppelin de King Carroll. Comentar que una curiosidad acerca de este título también, porque he investigado. ¿Has investigado? He investigado. Investigador investiga. Bueno, antes de la curiosidad me he acordado de otra cosa que quería decir más importante. El desarrollo de los niveles era básicamente, bueno, pues un plataforma con unos gráficos bastante serios. Es decir, había cosas bastante sorprendentes. Tenías que recopilar las letras Kong por todos los niveles. Estaban repartidas por todos los niveles las letras Kong. Y con barriles, Deca, con tu compañero, por si te eliminaban, tenías ahí la otra vida, que era el Didi. El Didi o el Donkey. Si eras Didi, Donkey. Si eras Donkey, era Didi. Era el Didi. Didi Estefano. Con los amigos tan entrañables como el rinoceronte. Oh. El rinoceronte, la avestruz. La avestruz, que estaba dopa. Hombre, el rinoceronte, no veas. Está todo pa. Dopadísima. Curiosidad. El compositor de la banda sonora es Graeme Norgate. Ah, mira qué curioso. El mismo de la OST de GoldenEye 007, Perfect Dark o Jet Force Gemini. Ahora sí me parece curioso. Y claro, trabajaba para Rare y también el de la saga Killer Instinct. Lamentablemente, este hombre, bueno, se fue a trabajar a Free Radical. No digas. Compuso la OST del Haze. No. Y desde que Crytek se engulló a Free Radical no se sabe dónde se ha metido este hombre. Pero en Free Radical al menos trabajó en el magnífico Time Splitter 3. Eso sí que sería interesante. ¿El de Game Boy? No, habló el de... El de Cube y el de... Ah, sí, sí, sí. También estuvo en ese proyecto, pero eso fue antes. Es decir, antes de que se fuera a trabajar a Free Radical. Después de hacer lo del Time Splitter se fue a Free Radical. Vale. Después ya ese hombre no se sabe nada. Llegó cuando iba mal. Efectivamente. En fin, yo dejaros un poquito con la música de este juego y os pasamos directamente a hablar de Pokémon. De Pokémon, perdón, Pokémon. ¡Pokémon! ¿Cómo no? Es que Pokémon es importante por una razón. Cuando ya todo el mundo daba por muerto... 20 millones de unidades, el ave fénix. Además de eso, la Game Boy parecía que ya se iba a ir a una parte olvidada de la habitación y venga, Pokémon, pataplas, a la mesa otra vez. Poquito monsta. Pokémon, correcto. Momento. ¿Qué? Aclamemos a la canción. Ah. No, a esta no, a la que venga ahora. ¡Oh, Dios! ¡Ey! ¡Agumon, te elijo a ti! ¿Quién nos va a hablar de Pokémon hoy? Hola, buenas. Buenas, Vivi. Hola. Háblanos de Pokémon. Buah, desde luego y encantada. A ver, tenemos a los desarrolladores Game Freak, que, como habéis dicho, crearon el filón para Nintendo, que era Pokémon Azul y Rojo. Sí, madre mía. Y vaya filón. Bueno, la historia era sencillita, normalilla, de un típico de un RPG. Comenzábamos con una rápida explicación de la situación del mundo Pokémon, donde estos son criaturas que conviven con las personas. Algunas de ellas las entrenan para los famosos torneos Pokémon, donde solo los mejores maestros pueden participar. Y ese es precisamente el sueño de nuestro personaje, con el que empezaremos en Pueblo Paleta. Ash. Tenía varios nombres. Hola, sí, soy Ash de Pueblo Paleta. Soy Ash, soy Azul, soy Rojo. Distinto. Y ya está. Era curioso, en la versión azul lo llamabas Ash y en la versión roja lo llamabas Gary, que era el nombre del antagonista. Sí. Sí. Bien, pues en esta, o sea, empezamos el juego, nos reunimos con el profesor Oak, que para cumplir nuestro sueño de maestro Pokémon nos ofrece elegir entre tres Pokémon: Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Y la elección era clara. Charmander. Claro. Aunque, aunque yo escogía Bulbasaur. Aunque Charmander. Tampoco elegías mal, tampoco Bulbasaur, elegías bien. Yo busco tampoco Bulbasaur. Elegías bien, porque no tenías en cuenta que el primer entrenador era de tipo piedra, Brock. Pero cuando pasabas a Brock ya todo era camino de rosas. Entonces ya triunfabas, pero la primera elección buena era Squirtle. Porque Squirtle al principio te iba bien, pero claro, como aquí el amigo Benelux desde la cabina nos dice, pero luego lo pasabas puta si tenías que enfrentarte, por ejemplo, al del gimnasio de fuego. Claro. Sí, al del gimnasio de rayo, Bueno, Susana. Bueno, con nuestro Pokémon tenemos la misión de entrenarlos para que suban de nivel. Y cuando llegaban a cierto nivel, estos adquirían ataques y como último evolucionaban, aumentando sus atributos. ¡Ya las paraba! ¡Ya las paraba las evoluciones! Yo confieso que también. ¿Verdad que sí? ¡Coitus interruptus! Sí, sí, sí. ¡Coitus interruptus! Yo el Pikachu cuando se tenía que transformar en Raichu, dije, pero esa rata asquerosa se va a transformar, déjalo en Pikachu. Pero si está gordo el Raichu. Gordo. Está muy gordo. Ay, por Dios. Y además que te aprendía los ataques antes, si no los evolucionabas, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Perdona, Susana, perdona. Es que me flipo. Eres un pokemaníaco, ¿eh? Hombre, pokemaníaco. Pokemaníaco, ¿ah? Sí, sí. Quiere luchar. Venga, dale. Vale. También cuando evolucionaban, pues aumentaba el número de Pokémon en nuestra Pokédex, que era el aparato que los registraba, tanto los que veías como los que capturabas. En esta primera versión rojo y azul, tenías 150 Pokémon para capturar. Y cuando los conseguías, te daban el diploma de maestro Pokémon, que era uno de los objetivos del juego. Vaya, y vaya si lo conseguía. Y que te daban, toma diploma. eso era un timo. Qué ilusión. Eso era un timo. Eso no podía, eso era una vergüenza. Después de hacerte, ¿cómo se llamaba aquello del final? No me acuerdo. La última... La Liga Pokémon. La Liga Pokémon, que tenía de todo menos Liga. Era una farsa, era una falacia. Sí. Madre mía. Bueno. Una pregunta. ¿Cuántos de vosotros quedasteis con otro colega para compraros las versiones diferentes? Yo. Sí, yo lo hice también con mi cuñado. Yo con un amigo del cole, sí. ¿Y os peleasteis por el color? No. Yo quería el azul. Yo no quedé directamente. ¿De quién tiene el rojo? Dije yo, ya está. Yo tenía el azul, ya está. Y tenías al Persian. Sí quedamos para comprarnos el cable Link. Tenías el Persian y el Meowth. Sí. Correcto. En una de las versiones, efectivamente. Y ella tenía el Electabuzz. Y yo tenía otro que es que no me acuerdo ya. Pero sé que el rojo tenía el Electabuzz, que nunca me lo pasó y me quedé siempre a 150. Diploma. Y cuando se descubrió el Mew. Que fue una leyenda urbana aquí en Sardañola. Ay, si apartas un camión, que si apartas... ¡Ay, qué bueno fue eso! Los rumores. Que acabe la SU. Es verdad. Venga, SU, acaba. Bueno, yo sí, continúo. Además de conseguir este diploma, otra de las labores era convertirse en maestro Pokémon. Y para conseguirlo tenías que recorrer los diferentes gimnasios donde se encuentran los Pokémon de diferente tipo. Estaban los de agua, fuego, planta, tierra, lucha, normal, psíquico, rayo, fantasma y dragón. Sí, no me dejo ninguno, pero... No, creo que no. Se le ha dicho de memoria la nota. Oye, ¿qué pasa? Que yo he viciado mucho a Pokémon. Ya parecías el Pokérap. No hay huevos a cantarlo. No. Uf, si me lo llegas a hacer hace 150 un par de meses. 150 más que no. Vamos a acabar, todo maestro en orden. Pokémon es lo que yo quiero ser. ¡Lo he bloqueado! Pero eso no es el Pokérap. ¿Cómo que no? Era el estribillo del Pokérap. Claro. Articun, no, miau, Electabuzz, Jingle, Mingle, Zapato, Zapato. Ahora pareces el Dumbledore. Es que no me acuerdo. Bueno, ya encontraremos el sonido del Poké Rap y un día lo ponemos. ¿La SU tiene el disco? Ah, pues oye, Susana, ya no te preocupes. Algo más, comenta. Vale, sí. La importancia de los diferentes tipos eran que los Pokémon tenían debilidades o ventajas frente a estos. Por ejemplo, los Pokémon planta eran débiles ante los de fuego, los normales ante los de lucha y los de lucha eran débiles frente a los fantasma. Bien, cuando ganabas en cada gimnasio te daban una medalla, tenías que sumar un total de 8 para poder, además de participar en la Liga Pokémon, porque la medalla te daba la oportunidad de poder controlar a Pokémon de mayor niveles, para que no hicieras aquello de pedir el cable Link que te pasaran un Pokémon de nivel 100 para pasarte todo el juego de tirón. Tenías que esperar hasta el final. No, los Pokémon te ninguneaban si no tenías medalla. Tenían que darte los dueños de los gimnasios, que vendrían a ser los funcionarios del mundo del Pokémon, te daban las medallas que te otorgaban el derecho a tener Pokémon de ese nivel. Claro. Si lo dice el Tony, será por algo. Dime de qué vivían, chache. Eran funcionarios. Había un circuito importante de dinero que corría de armas, tío. Hombre, claro. Todo el mundo quería mucho a los Pokémon, el mundo a Pokémon. Pues sí, por eso los metían en bolas enanas y los usaban en peleas de gallo. Eso. Vaya, bueno. Vamos, vamos. Bueno, vale. Conseguir las medallas te permitía ser maestro Pokémon y poder grabar tu nombre en el Hall de la Fama. De tu cartucha de Game Boy. Bueno, suena más interesante el Hall de la Fama. Todo me emociona ahí. Bueno, la historia, como veis, ya es algo muy sencillito, muy lineal. Y entramos ahora en jugabilidad, que también era sencilla, pero no menos atractiva. Te encontrabas con constantes retos de nivel para superar los gimnasios, debilitar a los Pokémon salvajes para capturarlos con la Pokéball, desentrañar los misterios de la Torre Fantasma, por ejemplo, luchar contra los malvados que pretendían robar a los Pokémon y contra el vecino del personaje, que también su meta es convertirse en maestro Pokémon. Todo esto hasta llegar a la Liga Pokémon, donde entonces aún podías mejorar a tu Pokémon hasta nivel 100 y enfrentar a tus Pokémon gracias al cable Link a los Pokémon de los compañeros. Bien. También el cable te permitía, pues eso, intercambiar los Pokémon entre las versiones roja y azul, porque entre estas había 11 Pokémon exclusivos para cada una. Sí. ¿No queréis que los enumere o...? Oye, pues sí, rápido, va. Vale, en la edición roja teníamos a Ekans, a Arbok, Odis, Gloom, Vileplume, Growlithe, Arcanine, Monkey, Primi, Electabuzz y Sitter. Y en la edición azul a Sandrew, a Sandlass, a Meow, Persian, Bulpix, Nightal, Bassprut, Whipping Bell, Victreebel, Magmar y Pinsir. ¡Pinsir! Bueno, tenemos que confesar una cosa muy friki que hacíamos aquí los colegas hace unos años. Y tú, Susana, seguramente en alguna vez estuviste presente. Y es que nos juntamos... Estuviste presente. Nos juntamos en un bar a las tantas de la mañana y decíamos, a que no hay cojones de hacer un pique Pokémon. Y teníamos que ir uno a uno diciendo el nombre de un Pokémon, autoasignándonos una vida a cada uno. Podíamos fallar una vez. Y el que llegaba vivo y se decía los 150... triunfaba. Pues había ganado. Y si se repetían, perdía. Y os dejaríais alguno, seguro. No. Los decíamos todos. Sin repetir a veces. Todos. Sin repetir, claro, evidentemente. Sin repetir, los decíamos sin repetir. Era del rollo enfermizo, ¿sabes? O sea. Evidentemente estamos hablando de estos primeros 150, ¿eh? Luego ya cuando vienen los otros, eso ya no controlamos. 150 de los primeros. Y uno. Es correcto, y uno. 151. Era eso hacíamos. Y lo hicimos no una ni dos, ni como 7, 8 veces lo hicimos. ¿Qué dices? ¿7 u 8? Hombre. ¿70 u 80? Bueno, te pases. Era tampoco un te pases tú. Muy entretenido. Bueno, ¿algo más, Susana, sobre Pokémon? Sí, con respecto a la jugabilidad y el cable Link, podíamos conectar la Game Boy a otras versiones de como Pokémon Amarillo, que salió después, Pokémon Oro, Plata, Cristal, y a la Nintendo 64 para el Pokémon Stadium, donde nuestros personajes cobraban vida en la pantalla. Una buena diferencia. Bien, a ver, entramos en el apartado música, que era algo muy aceptable para la época, llegando a los momentos de las canciones más altos en las ocasiones en las que los entrenadores nos retaban. Y también teníamos las melodías sencillas para llevar nuestro camino, que cambiaban radicalmente al tropezarnos con un Pokémon salvaje. Sí. Y como anécdota, la canción que habéis puesto ahora de entradilla también se utilizó para el primer capítulo de la serie de televisión. Sí. Y pues, también empezaba bien, ahí con los Pokémoncillos. Sí. Vale, bien, a ver, yendo rápido, entramos en gráficos. Pues con Game Boy pues tampoco podíamos hacer mucho, teníamos que atenernos a lo que había, pero sin embargo podíamos diferenciar a los Pokémon por el sonido que producían, por el nombre obviamente, y por el cambio de lugar de un píxel a otro, que los dibujaba más o menos nítidos. Más o menos. Sí, la verdad es que no había mucha diferencia entre Metapod y Kabuto. Kakuna. Kakuna, Kakuna, Kakuna. Toma. Kakuna Matata. Oh, eso no me la esperaba. Bueno, pero afortunadamente la saga ha continuado en todos estos años de aniversario de Game Boy y para el día 22 tenemos el nuevo Pokémon Platino. Bien. Ya te digo. Yo te voy a comentar una experiencia que tuve y es que hace dos veranos, va a hacer este verano dos veranos, que me dio por ir a agosto, por la principios de agosto, y por un game vi un Pokémon Diamante de DS y dije, venga, me lo voy a comprar. Oye, y me pillé un vicio que me duró una semana. Y una semana me duró porque dije una semana, pero ¿qué coño estoy haciendo? Si esto es lo mismo de siempre. Pero oye, un vicio que me pegué, que oye, es Ahí está. Y venga ahí con los Pokémon. Ahí está. Mira el chat ahí con los Pokémon. Que no es lo mismo ya, porque ya son nombres muy raros y cosas raras. Ya no les tienes cariño, ¿sabes? Ya, como ya era, no es lo mismo. No te hace más guay decir eso. Sí, bueno, y además me explicaron que si seguías las cartas, para la edición de cartas se inventaban nuevos Pokémon. Más Pokémon. Ahí, no sé cuántos cientos hay de Pokémon. Bueno, Susana, ¿algo más? O... No, ya cuéntanos estaría. Tú una anécdota. Vivi, pues... venga. Bueno, yo puedo contar las anécdotas de las cartas que llegué a tener de las primeras que salieron, pues unas 300 cartas, aún las tengo ahí guardadas. ¿Primera en colección? Caja. Sí, obviamente. Y nunca conseguía el Pokémon evolucionado en tercera, me compraba muchísimos sobres y siempre me salía Charmander, me salía la poción, y yo ya rabiaba con eso, no había manera de que me saliera un Pokémon evolucionado en tercera. Los manás. Los manás, sí, obviamente, los cada manás. Color que vaya en utilidad que saliera en un sobre de 8 huracos. Sí, pero... pues mira, para que veas cómo estimaban a los jugadores de Pokémon. Los jugadores de Magic no nos metían manás. Bueno, Susana, pues muchas gracias por tu aportación el día de hoy. De nada, un placer. ¡Hala, Vivi! Venga. ¡Besitos! Oye, besos, me ha gustado la anécdota del Alien versus Predator. ¿A que sí? ¿A que sí? Digo. Díselo al payaso este. Está muy guay, tú no comprendes la saga. Vale, ¡toma! Vale. Lo que tú digas. ¡Toma! Venga, Susana, gracias. Hasta luego. Adiós. Links Awakening es lo que toca. Sí, ¿sabes que soy el 16 de España? Da igual. Vamos. Si empiezas algo, dilo, hombre. Tampoco habéis explicado la del camión de los Pokémon. ¡Ay, sí, el camión del Pokémon! Aquí en Sardañola en concreto, fue una cosa que corrió como la pólvora, ¿vale? Vino un nota de la Anunciata, y además eso viene de la Anunciata. De mi colegio, Anunciata. Vino un chico que dijo, he encontrado el Mew. Y tú, ¿qué dices? Retrasado. Pues llegó a mi colegio también eso. Claro que llegó. A todos los colegios. Y vino el pavo al día siguiente con el Mew en la edición española de Pokémon. Y no nos lo creíamos nadie. Flipábamos, decíamos, ¿pero qué mierda pasa aquí? Y claro, no había internet. Las revistas eran una jerna. Claro. ¿Sabes? Era un percal, ¿sabes? O sea, era del rollo como exclusivo, ¿no? Sardañola tiene a Mew. Y eso, con esta música además, queda de puta madre. Se fue al Montserrat, al cole del Chache, todo el mundo con el Mew ahí flipando. Fue una cosa que corrió como la tinta y la pólvora, fue espectacular. ¿Tú te acuerdas, Chache? Fue mágico. Yo me acuerdo de escuchar por todas partes que si Mew detrás de un camión, que si Mew. Yo no los cogí al Mew ni nada. ¿Dónde no triunfa el Mew? Está todo dopado. En fin. El juego dopado. Sí, señor. Link's Awakening. Ahí está. Venga. ¿Qué decir del probablemente mejor juego de Game Boy? Una obra épica, a la altura de los mejores juegos, a la altura de las mejores aventuras, probablemente a la altura de una de las experiencias más memorables de un servidor a los mandos de una portátil. Link's Awakening suponía un punto de inflexión dentro de la propia saga Zelda al ser el primero que excluía de su trama popular, de su trama principal a la popular princesa Zelda. Link, tras un naufragio, tras los hechos acontecidos en A Link to the Past, en teoría, acaba en la isla Koholint. Darin, un viejo sospechoso de sospechoso parecido a Mario, rescatará a Link de las turbulentas aguas del mar. Su hija Marin pondría en situación al futuro héroe del tiempo. Koholint era una isla donde duerme el pez del viento, el único ser capaz de hacer volver a Link a Hyrule. Para ello, Link deberá conseguir los 8 instrumentos para tocarlos ante el gran huevo donde duerme el pez en la ladera más alta de Koholint para intentar despertarlo. Jugabilidad. Ocho mazmorras, dificultad aunque no demasiado complicada, con algunos entramados que nos pondrán los pelos de punta, léase, siete mazmorras, la mazmorra número 7, perdón, y la endemoniada bola metálica. Link podrá equiparse con dos objetos, siendo la espada y el escudo el estándar habitual normalmente. A lo largo del periplo de Link conseguirá distintos objetos para poder usarlos a su antojo durante toda la aventura. Y sí, estaréis pensando que todo sigue igual bajo el sol. Pero viendo el diseño, la jugabilidad o su magia innata, muchos juegos deberían aprender del ejemplo puesto por Nintendo en este título. Y atención a esta canción, por favor, que es mítica. Hay que jugarlo, hay que jugarlo. Sí, porque si no, la gente dirá, ¿esto que suena qué es? Hay que jugarlo. Otro dentro de los objetos que podrá tener a lo largo de la aventura destaca la pluma, que hará que Link salte distintos obstáculos del escenario. Combinado con las botas de Pegaso, Link hará saltos realmente espectaculares. El brazalete, por ejemplo, nos permitirá cargar con pesadas rocas y la ocarina, o si la ocarina, nos dará la oportunidad de teletransportarnos por el amplio mundo de Koholint. Otro punto realmente interesante son los cambios a la serie Mario Bros. Durante algunos momentos concretos de la aventura podremos caer en distintos precipicios que nos llevarán a una visión horizontal donde nos enfrentamos, entre otras cosas, a Goombas, por ejemplo. Además, uno de los guardianes, el de la Cueva de la Cascada concretamente, es el enemigo final de Doki Doki Panic, alias Super Mario Bros. 2. Además de eso, también tenemos una prueba con un gancho, donde empezamos una especie de juego donde tendremos que intercambiar distintos elementos por todo el escenario, donde empezamos esa cadena de cambios con un muñeco de Yoshi, del mismísimo Yoshi. A Link's Awakening es un juego realmente largo, pero ante todo cuenta su magia innata, de la cual uno aún no se cansa. Transcurridos más de 10 años desde que disfruté de tan magna joya, no dudo en decir que es probablemente el mejor juego de la historia de Game Boy. Sigamos. Hablando gráficamente, no solo son correctos, sino que además hablamos de uno de los juegos con mejores gráficos de la historia de Game Boy. Con un momento sencillamente memorable, donde Marin nos explica sus pretensiones de salir de la isla de Koholint para descubrir qué hay más allá del mar, a la orilla de la playa, junto a Link. A modo de drama, probablemente esta pregunta quede sin responder a lo largo de la aventura, pero es que es otro momento mágico de este juego. Los efectos, todos los escenarios, todos los momentos, todos los gráficos, todos los escenarios, todos los mazmorras, todos los elementos jugables de este título de pe a pa son una verdadera obra de arte, y gráficamente estamos hablando sin ningún tipo de duda también de uno de los juegos con mejores gráficos, o al menos con mejor diseño, que da mejor el pego dentro de Game Boy. Música. Épico, épico. Que escuchando esto hay que decir más. Épico. Es que sonoramente épico. Es que esta parte, la final, es que probablemente uno de los momentos más memorables que he vivido a mandos de una Game Boy. Es que es fantástico. O sea, la historia realmente es buena, la música es excelente, gráficamente es brutal, jugablemente mejor todavía. Un toque más de la música. Recuerda que hay que conseguir 8 instrumentos. Cada vez que conseguías sonaba la misma música con un toque más. Sí, hasta completar los ocho. Es verdad. Eso era fantástico. Pero es que ese es solo uno de los detalles que tenía este juego. Es que me estoy poniendo los pelos de punta de acordarme del juego. Sí. El juego que hizo que casi me saltara una lágrima con su final. No, es que es espectacular. ¿Qué queréis que os diga? En todos los aspectos de Legend of Zelda Link's Awakening, os diré que yo diría, y no soy un gran experto de Zelda, pero jugando lo que he jugado a Zelda, estoy convencido de que es un top 4 por lo menos de todos los juegos de Zelda. Yo creo que poquitos superan a Link's Awakening. A Link to the Past, Ocarina of Time, quizás Wind Waker, Yo realmente, Twilight Princess como mucho. Yo realmente, siempre lo he dicho, no soy fan de Zelda. Me hacen gracia, pero no los sigo. Y mi favorito fue este. Este lo jugué en Game Boy y me dio bien. Y la historia me gustó porque ese dilema del final de Link quiere salir de la isla, pero si lo hace pasa lo que pasa. A mí, ya digo, a mí este juego me emocionó y me encantó y para mí es mi Zelda favorito. Sí, sí, sí. No, también es el mío, a pesar de que existan otras grandes obras de Zelda, evidentemente. Pero para mí, el que tiene mi rinconcito en el corazón es este Link's Awakening, porque de verdad, si sois fans de Zelda o no, vale la pena que lo probéis como podáis. Ya sea en esta versión, en la versión de DX que salió para Game Boy Color, con una mansión extra, una mazmorra. Perdón, hay un largo trecho de mansión a mazmorra entre una y la otra. Además con algunas novedades y demás, pero la verdad es que yo recomiendo la original por ver cómo era en su día el juego. Y si os lo habéis pasado, os recomendamos La Leyenda de la Cerda, también, que charnegaron los Charnego Translation. También. Con un comentario realmente interesante. He llegado a llorar de la risa esa introducción. Magistral. Pero sí que os diría que primero jugarais al original. Obviamente. Sí, porque os vais a cargar la experiencia, ¿eh? O sea, vale la pena, pero os la vais a cargar. Game Boy, señores, esto ha sido todo. Eres un fenómeno, tío. Tenemos la canción ahí puesta, Ceros del Fenómeno. Eres un fenómeno, Game Boy. Eres un fenómeno. Game Boy. Ay, qué caspa. Eres un fenómeno. Esas gafas de sol cuadradas en Game Boy. Quitas una piececita. Eres un fenómeno. Y le pones en la mesa. Y le pones un cable. ¡Porque lleva cuatro filas! ¡Game Boy! ¡Eres un fenómeno! Y la semana que viene analizaremos los anuncios de Game Boy. La semana que viene los ponemos también. Sí. Hoy nos han quedado en el tintero, igual que también... Creo que quieres reírte de ellos, ¿no? Claro. Por supuesto. Es que el de lo pones en una mesa y lo conectas a la piececita. Y es que se me acordaré. Quitas una piececita, la pones en la mesa y la conectas a la Game Boy. Ese es parte. Oh, Dios. ¡Qué mierda de vídeos! Bueno, ahí queda nuestro homenaje a la Game Boy y feliz cumpleaños, 20 años. 20 años la semana pasada los cumplió, pero feliz aniversario, Game Boy. Postdata. Buenas noches, Philip. Buenas noches, señores. ¿Qué horas son estas de llamar, ¿Qué horas son estas? ¿Qué horas son estas? ¿Qué horas son estas de llegar, Philip? ¡Sinvergüenza! ¡Hombre! Uno que se pira por ahí, se pira de varetas y claro... ¡Ay, la buena vida, la buena vida! Amigo Philip, ¿qué nos va a contar hoy? Pues hemos estado en una presentación. ¿Cuál? La presentación de Terminator Salvation. ¡No me digas! ¡Esa es la Green! Antes, para enlazar, quería dejaros un juego que me marcó mucho de la Game Boy. Ah, por supuesto, Philip. Faltaría plus. Un juego de cuando todavía las licencias de Disney para Capcom eran cojonudas. Sí. El juego de Darkwing. ¡Oh! Cierto. El juego de... Bueno, lo que conocíamos en España como el pato este disfrazado. Sí, el pato Darwin, en acción. El pato Darwin. Hay que entrar en acción. Justamente, pues un juego de plataformas totalmente histórico. Aparte de lo de los Pokémon, que es como un RPG camuflado para que todos los niños lo jueguen, pero es un RPG. Uh-huh. Sí, totalmente. En fin, pues, ¿cómo se iba a decir? Hemos estado en la presentación de Terminator Salvation. ¿Y qué vio usted ahí? Y vimos a gente de Green Studios, que, bueno... La mayoría de la gente, cuando hablamos de Green, se piensa que estamos hablando de la gente de Barcelona. Pues la verdad es que tienen un par de estudios, ya no tienen uno solo. Sí. Ah, vale. Copenhague, pues, Barcelona. Yo pensaba que en Barcelona lo habían hecho todos los juegos de este año. No. De hecho, el Bionic Commando viene de Green, Barcelona. Por eso es el Wanted. Sin embargo, este Terminator Salvation tiene Terminator Salvation. Joder, este inglés, fíjate, yo eso que he ido a hacer una beca. No te preocupes, Philip. Que... Este Terminator de Salvation tiene muy buena pinta. O sea, realmente como videojuego nos ofrece la experiencia de que va a salir antes de la película y nos van a contar cosas que son bastante necesarias dentro del arco argumental. Ah, está bien, puedes está pasarse bien en ellas para ver la película, pero bueno, si quieres la experiencia al 100% completa, pues vas a tener que jugar al juego. La presentación estuvo muy bien, estuvimos hablando con uno de los principales productores del videojuego. Sí. Nos mostró un shooter en el que vamos a tener que jugar mucho con coberturas. Nos mostró un juego que va a ser bastante jugable, cuya experiencia online se va a reducir al cooperativo, pero no por eso creemos que vaya a ser malo. Uh-huh. Y la verdad es que gente bastante amable, y joder, lo que tienen montados ahí lo de Warner Brothers, que tienen un cine ahí con unas butaquitas y tal, y te ponen ahí... Olé. Puta experiencia de puta madre, ¿sabes? Aquí en el edificio tienes aquí tu edificio para ver las previews de las películas y con ya traes a la prensa. Con sala de cine incluida, la madre que los parió. Muy bien, muy bien. Oye, feeling, entonces es una cosa que me quede clara. Para antes de ver la peli, mejor jugar al juego. Va a salir el juego antes, vale. O sea que va a salir una semana antes. Vale. Probablemente para un shooter es necesario. Está estimado, más o menos nos contó, entre 10 y 15 horas de duración. Ajá, muy bien. Te va a contar cosas que todavía no sabes. Vale. Y por eso mismo John Connor no tiene la forma de Christian Bale. Tiene una forma un poco más indefinida, porque quieren que tú te metas en la cabeza del protagonista y vivas la experiencia de Terminator como realmente es. Vale, interesante, interesante. Al menos es, sí, es algo así original. Es algo así como lo de, ¿cómo se llamaba? El Minority Report, ¿no? Pero sin que esté Gerna. Sí. Bien. Y por eso, justo para influir en esa experiencia, lo que han decidido, pues como están dentro del mismo grupo creador de la película y todo el material, lo tienen en común. Entonces pueden tener acceso a robots y a todos los temas antes de que salga la película. Uh-huh. Y por eso mismo tienen la experiencia de juego es mucho más parecida a lo que quieran transmitir con la licencia original. El juego promete. Ahora, vamos a ver, estamos hablando de una licencia. Todavía no se ha quitado el San Benito de licencia. Claro. Yo creo que promete, pero todavía le faltan cosas por corregir. Muy bien. Y es que Green va en buen camino, pero todavía le falta un poquito para llegar arriba. ¿La fecha? Sí. ¿Cuándo sale la peli? Sale el 30 de junio, si no me equivoco. Pues probablemente un par de semanas antes. Ok. Sí, lo tengamos. Sí. Tenía entendido eso. Muy bien, pues si quieres añadir algo más. Sí, mira. Mira que bien pensan las invitaciones de Wesker. There is no point in hiding. Y pues ya está. Anda, pues mira, pues bien. Bien, bien. Más grande. Así, no te preocupes, es Arcadia. Es Arcadia. Valor informativo a las 2 de la madrugada. Totalmente. Muy bien, feeling. Pues muchísimas gracias por haber estado ahí, informarnos del seguimiento de este juego. Y que esperemos que salga bien. Muchas gracias a vosotros. Y que vaya bien. Faltaría plus. Oye, canapés. Canapés. Vamos a... Sabían a canapés, eran originales, pero sabían a canapés. Entonces, vamos a ponerle sobre 5 un 3.5. Bien. Ah, bien. Buena presentación. Sí, ¿no? Bien. Yo del feeling me fío, ¿eh? Es como el caserío. Segundo golpe en boca. El segundo golpe en boca a mí se me ha dejado para toda la vida. Sí, madre mía. Pues estoy perdiendo. Muy bien, feeling. Feeling, pues muchas gracias. Sí. Vamos a para cerrar el chiringuito ya, que son las 2 menos 6 minutos y ya nos queremos ir a tomar algo, que hay fiesta en San Antonio. Sí. Oye. Ok, pues chicos. Y muy bien, hermanos. Venga, feeling. Buenas un abrazo noches. Muy fuerte. Hasta luego. Vamos con el ending y despedidas. Ceros, dígame. Sé que ha sido una noche difícil para ti. Sí, aquí algunos trabajamos mañana y estas cosas. ¿Mañana trabajas día uno? Mañana trabajo día uno. Qué explotación. ¿Pero qué es esto, Cero? Lo que hago aquí por Arcadia, ¿eh? Madre mía, tres horas de programa que se ha metido con unos nervios con 17 personas detrás. Vaya. Aquí, que estáis todos hablando como cotorras todo el rato. Hay que decir que han venido dos personas más. Sí, ha venido Johnny y Merchita. Menche. Sí, y ha venido el Manolo también. Ha venido. Oye, Tokiski, ¿cómo se nota? El Chan que le den por culo. ¿Cómo se nota que mañana es fiesta? Viene todo el mundo. Se ha venido el Chan y el Full y se han ido a un bar a cenar. A comerse la boca. Maravilloso. Sí. En fin, bueno, Ceros, pues homenaje al Ceros este programa. Yo creo que homenaje al Ceros y quiero homenajear también... También quiero homenajear a Tamara. Sí, que no tenía por qué comerse todo este marrón. Tamara, y está. Va por ti, Tamara, va por ti. Que es la novia de Ceros, que se la ha comido tontera el programa. Bien, pues venga, vamos a irnos ya, que ya es muy tarde. La semana que viene, otro programa más. Y no sé qué tocará. Y no sabemos. Pero bueno, pero oye, espero que os haya gustado este especial Game Boy, porque hemos puesto mucha ilusión, la verdad. Que... ¡Tony, eres un fenómeno! ¡Tetetán! Muy bien. Isaco. Bueno, pues buenas noches y nos vemos la semana que viene. En Game Over. En Game Over, pero bueno, a vosotros. Un placer tenerte por aquí, amigo Isaco. Siempre es un placer subir aquí, Arcadia. Chache. Y el que no lo haya venido, que venga, coño. Que y Funs. De puta madre. Sí. Funs ha ido a cenar. Funs. No, estoy aquí. No me ves. Vale. No me ves, pero estoy aquí, sí. Bien, un programa donde no he intervenido mucho, entonces pierde gracia, pierde inteligencia, pierde el saber, de el dato importante. El dato. El dato. Sí, pero en fin, pues me voy con el saco y ya está. Sí, bien. Pues. chache. Bueno, pues nada, ya nos vamos, ¿no? 3 horas de programa, un coñazo. Y en fin, que espero que haya sido un coñazo. Vamos a tomarnos algo ya, por Dios. Edu, buenas noches. Chocobo, Navi de mierda y toda esa gente. Tony, que se va. ¡Hey! ¡Que te calles! Oye, te vienes al Putty Club, ¿o qué? No, hombre, estoy esta, pero tampoco hay que abusar. Hola, buenas. ¿Nadie me despide? Hasta la semana que viene. Adiós, amigo. Adiós, de Sony. Adiós. No bebáis.